Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consagramos este momento de formación, de doctrina, al corazón inmaculado de la Virgen de Guadalupe y a la Divina Misericordia, para que el Señor haga de este momento un momento de gloria para Él y bien para nuestras almas. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La última vez yo me centré en hablar de la naturaleza de los ángeles, tanto buenos como malos, cómo piensan, cómo actúan, cómo se mueven, cómo es el tiempo de ellos, cómo se desenvuelven, cómo fueron probados por Dios, qué relación tienen con el mundo y con los hombres. Vimos la jerarquía de los ángeles, la belleza de cada uno de ellos, teniendo en cuenta que cada uno de ellos es único en su especie, cada uno agota su especie, es como una flor única en un jardín inmenso. Cada ángel es como una única flor que no se repite con la otra, porque cada uno, al no tener materia para multiplicarse, agota su especie. Así se define y se enseña en filosofía, con principios filosóficos ciertos. Ahora, yo di una conferencia más o menos de una hora y media, dos creo que fue, y me reservé un poco una segunda parte, que es la que vamos a ver ahora, y hay una tercera y una cuarta también. Esta va a ser meternos un poco ya a la acción del demonio en el mundo, los enemigos del alma, el mundo, el demonio y la carne, la acción del demonio ordinaria y la acción extraordinaria en las almas. Vamos a ver un poco esto con algunos casos prácticos. Y después vamos a hacer un recreo de 20 minutos, media hora, que seguro nadie se va a levantar para que no le ocupen la silla. Y vamos a alargar la segunda parte, que es un poco la defensa de todo lo que voy a exponer ahora. Así que no se queden a escuchar solo la primera, porque se van a ir un poco asustados. Quédense con la segunda también. Bien, estos temas hay que darlo despacito y completo porque a veces se entienden mal, Bien, nos enseña el catecismo de la Iglesia, y así siempre lo ha enseñado la Iglesia, desde el Antiguo Testamento se conoce, que existen tres enemigos en la naturaleza del hombre: el mundo, el demonio y la carne. Teniendo en cuenta la psicología que hemos explicado, a ver si me pone la diapositiva. Vamos a explicar un poquito para que entiendan la antropología del hombre. Recuerden que el hombre está hecho a imagen de Dios, tiene entendimiento y tiene voluntad. Conoce y ama como Dios conoce y ama, salvando la diferencia infinita. Conoce y ama como el ángel conoce y ama. Son personas también, somos personas como también lo es persona el ángel y es persona Dios, eso lo hemos visto. Vemos ahí en un dibujo muy elemental que el hombre tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene toda la parte sensitiva, sentimientos, pasiones, emociones, lo que es el conocimiento sensitivo y el apetito, la tendencia sensitiva a las cosas, sensibles. En lo que tiene de sensible, en toda la parte que está indicado abajo, es común a los animales. En lo que está indicado arriba, inteligencia y voluntad, no es común a los animales. Cuando todos los médicos, todos los estudiosos y científicos que estudian al hombre, advierten que en el hombre hay un problema grave y objetivo. El hombre está como si tuviera las patas para arriba y la cabeza para abajo. Así está el hombre. Si nosotros invirtiéramos esta imagen, vamos a tener toda la parte sensible el apetito sensitivo, pasiones y emociones en primer lugar. Nunca antes habían visto eso, lo material. Nosotros estamos acostumbrados porque nacimos así. Tan hermosa y tan buena es la materia en sí misma que Dios se hace carne y toma naturaleza humana, se encarna. Es decir, de esa manera ennoblece al hombre la encarnación, pero asume materia, no es mala la materia. El mundo es algo bueno y Dios vio que era bueno. Entonces, ¿qué es ese enemigo que se llama mundo? No es el mundo material físico. Es el espíritu del mundo. ¿Qué es el espíritu? ¿Es otro diablo? No. Es el ambiente del mundo. Es esa atmósfera del mundo. ¿Y cuál es esa atmósfera del mundo? La que se hace con todos los vicios, con toda la estructura social que me lleva a mí al pecado. La pornografía, los programas de televisiones que son un verdadero desastre. Internet, que puede servir para bien o para mal, pero cuánto mal está haciendo entre los jóvenes. Los juegos electrónicos, los medios de comunicación como los diarios, las revistas, los antros que preparen y disponen el ambiente para que el hombre se relaje y busque ese placer en contra del entendimiento. ¿Por qué en los antros las luces se mueven de esa manera y cambian de color y hay a veces humo y hay ese ambiente de un profundo ruido? ¿Por qué? Para que el entendimiento no se ponga a ejercitar, para que no se ejercite el entendimiento, para que la conciencia se anule. Entonces, ¿qué prevalece? El gustar, el querer, el gustar, gustar, gustar, gustar. Entonces, a eso le llamamos espíritu del mundo, que es lo que me aparta de Dios. A eso se le llama el espíritu del mundo. Por eso dice San Juan, hijitos, no améis al mundo. No quiere decir que con esto tengo que ir a romper todos los bosques y terminar con todos los ríos y montañas y los depósitos de hielo que hay en el mundo. No, me dice, no améis al mundo. El que ama al mundo no es de Dios, pero en el sentido este, lo mundano, todo aquello que me aparta de Dios, ese es el mundo. Y Jesús dice, cuando se aparece a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No como la da el mundo, dice Jesús, no como la da el mundo, porque el mundo da una paz que no la da Jesús. ¿Cuál es la paz que da el mundo? Prueben ustedes de decirle a un drogadicto, a un alcohólico, a uno que está metido en la pornografía, que está traicionando a su esposa, que vive detrás de los vicios, del dinero, de lo que quieran. Díganle ustedes, estás haciendo mal. ¿Qué le van a decir? Déjame en paz. El mundo tiene una paz. Déjame en paz. Pero no es la paz interior. ¿Qué es la paz que da Cristo? ¿Cómo se define? Tranquilidad en el orden interior. Esa es la paz de Dios. Tranquilidad en el orden interior. La paz que me pide esta persona, que yo le digo, guarda, no es la paz en la tranquilidad del orden. Déjame tranquilo, porque yo me estoy envenenando, me estoy haciendo lo que quiero, me estoy destruyendo, estás destruyendo a tu familia. Déjame en paz. Déjame en paz terminar con lo que estoy haciendo. De alguna manera uno elige ya en este mundo hacia dónde va. Ya elige. Y elige claramente porque sabe que esa paz no le hace bien y que no es la paz que Cristo viene a dar. Bien, vamos al tema de la carne. ¿Qué es la carne? El pecado de la carne. ¿Es comer mucha carne de cerdo o vacuna? No. ¿Es comer carne en cuaresma? No. ¿Qué es la carne? Es dejarme llevar por la tendencia, por los apetitos sensitivos, por las inclinaciones de los apetitos. Como cuando me da gana, cada rato, porque me gusta. Tomo como porque me gusta. Me acuesto porque me gusta. Todo me gusta, me gusta, me gusta. Es decir, me dejo llevar por mi naturaleza que busca cada vez caerse más. Yo tengo que levantar cada acto bueno que tengo que hacer. Tengo que hacer una muerte de mi propia voluntad, un sacrificio. El tema de la mortificación no es un invento de la Iglesia, está en la naturaleza del ser humano. Desde que Dios creó al hombre es así. La mortificación es acción de morir. Es yo quiero hacer un bien, tengo que morir, al menos al tiempo. Y entonces quien no quiere hacer eso se ve arrastrado por las cosas carnales. La persona carnal es la que vive según los criterios de la carne. Es la persona que vive haciendo sus propios gustos, que caprichos, que busca que le sirvan, etc. Y el tercero, el demonio. Ahora, el demonio puede actuar en el hombre de dos maneras. O moviendo a los otros enemigos, haciendo que el hombre vea pornografía, se junte con mala compañía, abandone la oración. Es decir, lo está llevando ¿a dónde? Al mundo, para que después el mundo se encargue. Son dos precipicios, la carne y el mundo. El demonio con tentaciones se empuja hacia un precipicio o hacia el otro, o directamente se encarga a él. Es decir, que hay tres modos que tiene él de combatir al hombre. Y si hay tres modos de combatirnos para llegar al cielo, tenemos tres modos de rechazarlos. Pero hay que distinguir. Si yo tengo un pensamiento que me viene de afuera, eso lo expliqué ya la otra vez, los pensamientos de afuera, que son dos, buenos o malos, y los míos propios. Si viene un pensamiento malo y yo lo rechazo y vuelve, y lo rechazo y vuelve, bien, puede ser o que proceda del mundo o de la carne o del demonio. ¿Cómo hago yo para saber? Si yo me pongo inmediatamente a rezar, mentalmente, Ave María Purísima, te pido, Señor, que me ayudes a sacar este pensamiento. Si inmediatamente se fue, espontáneamente, y me asombro de que se fue y se fue, era el demonio directamente que estaba tentando, directamente. Si yo invoco a Dios y sigue, invoco y sigue, invoco y sigue, invoco y sigue, invoco y sigue, pudo haber sido el demonio, pero ya se fue. Pero ahí sigue el influjo de la carne o del demonio. Algo pasó. O estuve yo viendo cosas que no eran convenientes, o me puse en peligro y ahora me vienen pensamientos malos, o me junté con malas compañías, o yo estoy aflojando en la parte carnal. Es decir, estoy dejando la penitencia, no hago sacrificios, no me sacrifico por los demás, abandono la oración, me estoy pasando muy cómodamente, entonces me están viniendo los pensamientos. ¿Y qué hay que hacer entonces? No solamente rezar, sino distraerse. En ese caso, cuando no se va, hay que rezar y además buscar distraerse, ocupar la mente. Inmediatamente en algo que me guste, o me salgo a andar en bicicleta, a caminar, me voy a bañar, me voy a escuchar música, etcétera. Se lo combate de modo distinto, porque el origen es distinto. Eso lo tienen que ver ustedes con su director espiritual, con el sacerdote cuando se confiesan, explicar, que le pida ayuda también, porque es muy importante saber luchar en ese campo. Es lo que se llama el discernimiento de espíritu, que va a ser una de las pláticas a lo mejor que alguna vez pueda dar. ¿Cómo discernir cuando está actuando el demonio, cuando soy yo o cuando es el mundo o la carne? O Dios también. Bien, a ver si me van entendiendo por dónde vamos a ir. El hombre fue creado para ponerse a prueba. Le vuelvo a repetir lo que le dije la otra vez. ¿Por qué Dios no me hizo directamente en el cielo y se terminó prueba? ¿Por qué a los ángeles y a mí y a todos nosotros directamente nos crean el paraíso y listo? Amándole a Él, qué fácil. Como si a Dios no se le hubiera ocurrido. Lo pensamos, ¿cómo no se le ocurrió a Él que es tan sabio y santo? Miren, si Dios hiciera eso, nosotros no podríamos ser libres, porque el amor solo se puede hacer con un acto libre. Si yo les ponía el ejemplo este, hago una computadora y la programo para que me diga, Padre Carlos, te amo mucho, te quiero, te amo, y yo estoy contento porque la computadora me ama, no me ama. La computadora ni me va a agradecer porque yo la creé junto a mí ya. No la pongo a prueba. Directamente me está diciendo que me ama y punto. Si me programa, sí. Si Dios me programa, yo lo voy a amar. Pero es una programación. Sería yo un objeto y no sería un sujeto. Entonces no sería eso amor. Sería una computadora que repite te amo. Entonces, como Dios no puede ponernos a nosotros directamente su presencia, porque no podemos elegir libremente, no se puede elegir, quedamos mecánicos, automáticos, se pierde la libertad y el amor se pierde. Entonces tiene que ponernos a prueba en otra parte, como hizo con los ángeles. Cuando Dios creó a los ángeles, no los creó en su presencia, en su visión cara a cara. Los prueba sin que ellos estén en su presencia. Y aquellos que adhieren a Dios pasan a la presencia. Entonces tienen ya la libertad y han elegido libremente amar. Es lo mismo nosotros. Estamos puestos aquí en este mundo para ser probados en la fe. En la fe. Si adherimos o no al amor de Dios, pero por la fe. La fe va al entendimiento, el amor en la voluntad. Entonces, ¿de la fe y del amor resulta la salvación del hombre o no? Porque es una prueba libre. Dios se contradeciría si hace un ser libre donde no tiene la libertad. Habría una contradicción. Bien, esto lo sabe muy bien el demonio, que aquí nos estamos jugando nosotros la salvación eterna. Y él odia a Dios y quisiera destruirlo, pero sabe que no puede. Entonces, ¿qué quiere hacer? Se vuelca contra sus criaturas, nosotros, que somos imágenes y semejanzas de Dios, para que él cree que de alguna manera con eso va contra Dios, y en realidad va contra sí mismo. Nadie va contra Dios. Uno intenta hacerlo, pero nadie va contra Dios. Dios no pierde nada, absolutamente nada. Si Dios le faltara algo, por mínimo que sea, Dios no sería Dios. A Dios nadie le quita nada, absolutamente nada. Entonces el demonio, por odio, se vuelca contra las criaturas porque somos imagen y semejanza de Dios. Y de alguna manera él quiere dañarle a Dios. Él quiere hacer eso, aunque sabe que no puede, pero quiere. Todo su odio va dirigido hacia él a través de nosotros. Entonces, si estamos probados en la fe es creer sin ver. No tenemos que andar buscando ver, tocar, sentir, palpar. A ver, ¿dónde está Dios que lo quiero ver, tocar, palpar? Si nosotros hacemos eso, se nos pierde el camino de la fe. Justamente eso es lo que Dios no quiere hacer cuando no nos quiere crear de esa manera. Y nosotros queremos ver y tocar. Entonces destruimos la fe nuestra. Por eso yo les digo esto, antes de meternos ahora a todo el mundo de la magia negra, del maleficio, de los brujos. ¿Cuál es el error más grave del ser humano? El error más grave es buscar fenómenos extraordinarios en la vida espiritual. Andar con la obsesión de querer ver, tocar, sentir, que Dios me hable. Sí, que Dios me hable, no hay problema. Pero extraordinariamente, yo quiero sentir su voz sonora así como estoy escuchando de este micrófono. Porque Dios habla, pero de otra manera. Habla al modo de la fe, acorde a la fe. Me mueve el corazón a realizar cosas. Me mueve, me da un pensamiento, me ilumina. Me da una idea, me hace mover, me mueve la voluntad muy suavemente a realizarla. Yo me puedo oponer o no, tiene mil maneras de hablarme internamente y externamente. Cuidado con la búsqueda de tener dones extraordinarios, con andar buscando permanentemente tener profecías, hablar en lenguas, sanar, hacer milagros, porque eso hace mucho daño. Porque Dios nos está probando en la fe. Y la fe es creer sin ver. Bienaventurado quien cree sin haber visto. Eso es clarísimo en el Evangelio con Tomás, que quiso tocar, palpar al Señor. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque podemos engañarnos nosotros y engañar a los demás. Y a Dios nadie le engaña. Dios nos va a pedir cuenta de nuestra oración sincera y profunda, y de la fe que hemos desarrollado, no de lo que nosotros creemos haber visto o imaginamos haber visto. Porque el que realmente ve algo, o Dios le da a conocer algo en forma extraordinaria, se lo da solo al humilde. Pero el humilde, ¿qué hace? Lo habla con su director espiritual, con el sacerdote, y nadie se entera. ¿Quién es el que tiene falsamente dones extraordinarios? El que lo anda publicando. Les aseguro que eso es falso. La persona que anda diciendo yo tengo el don de esto y de esto y de esto, es mentira, es falsedad. Y le hace daño a los demás, porque los demás también quieren, este tiene, y yo no tengo nada, soy el único idiota. A ver, Señor, mándame el don de volar. Y así no se puede. Nos va a perjudicar enormemente eso al alma. La vida es corta. Una sola prueba. Entonces, ¿qué nos está faltando a nosotros? El contenido de la fe. La fe la tenemos. Por gracia de Dios, este pueblo es muy amado por Dios, ¿eh?, por la Virgen. Y tienen un don maravilloso. Es la fe. Nadie se la pudo quitar. Ni la sangre que han derramado México le ha quitado la fe. Al contrario. Ese es un don maravilloso para todos. Pero el contenido de esa fe, lo que está contenido, es decir, la doctrina, el catecismo, la formación, está siendo un poquito escasa. No por culpa de los que quieren vivir la fe, sino por aquellos que la quieren impedir de hace 100 años para atrás. México ha sido perseguida e impedida de vivir su fe. El sacerdote ha tenido que relegar o replegarse solo adentro de la iglesia. Las escuelas, los colegios, la policía, el ejército, los medios de comunicación, todos los actos sociales, todo. Desapareció la formación y la doctrina. ¿Por qué no lo dejaban? Es hora de empezar de vuelta. Hay que llenar esa fe, hay que darle contenido a la fe. Es importante esto, porque van a venir y ya están los tiempos difíciles. Una prueba de fe muy grande está viniendo. Mucha gente se separa, sacerdotes que claudican, sacerdotes que se separan de la iglesia, de la buena doctrina, tengan cuidado, obispos. Un montón de sacerdotes en Austria, tengan cuidado, porque tenemos que formarnos bien. Vienen tiempos difíciles, muy difíciles. La Virgen dijo, al final mi corazón inmaculado va a triunfar. Lo dijo hace casi 100 años, en el año 1917 en Fátima. Esta aparición es muy querida por Juan Pablo II, fue muy querida por este Papa también y por los Papas anteriores. Se ha consagrado el mundo al corazón inmaculado porque lo pidió Fátima. Y por pedido de la Virgen de Fátima también se han conservado los secretos de Fátima. El tercer secreto fue revelado por Benedicto XVI, este Papa, y fue explicado por él. Es decir, le da importancia a la Iglesia a Fátima. Puso la fiesta de la Virgen de Fátima litúrgica, el 13 de mayo. Y el Papa ha visitado varias veces y le atribuye Juan Pablo II la salvación de su vida a la Virgen de Fátima. Le llevó la bala de Fátima y la dejó a sus pies. ¿Por qué Fátima? Es la misma Virgen de Guadalupe, con otra ropa. Es la misma, con otra ropita, porque está en otra parte, pero es la misma. Y dijo, mi inmaculado corazón va a triunfar. El que abrace esta devoción del corazón inmaculado, le prometo la salvación. Y las personas que estén en el cielo serán como flores puestas para adornar el trono de Dios Padre, puestas por mí, por mis propias manos. Eso le prometo a quien tiene devoción a este corazón, que meditó y guardó todo lo que vivió Jesús, lo guardé aquí adentro, para darlo a conocer a todos ustedes, para que ustedes a través del rezo del rosario, meditando los misterios, penetren en mi corazón. Este corazón va a triunfar sobre Satanás. ¿Cómo? Ya pisó ella la cabeza de Satanás cuando nació inmaculada y santa. Pero falta, ella lo venció personalmente, pero falta esto. Ella quiere vencer en nosotros al demonio. Y para vencer en nosotros al demonio, ella tiene que vencer primero acá dentro a nosotros. Tiene que limpiar todo el interior. Esta pequeña gruta de Belén, que como el Belén antiguo, sucio, lleno de bicho, humedad, de telas de araña, de falta de luz, de espinas. ¿Qué tuvo que hacer la Virgen? Con mucho amor, con sus manos, fue limpiando ese establo, esa gruta, la limpia. Recoge las pajas más limpias, prende fuego, le da calor a todo el interior, se le va la humedad, se cortan las espinas y se hace de ese lugar el lugar más hermoso que eligió el Verbo para venir a la tierra. Por eso lo eligió, pero porque las manos de la Virgen lo prepararon, no porque la gruta estaba dispuesta. De esa manera, ella dice, yo quiero meterme en el corazón de los hombres para limpiar de los bichos, telas de araña, humedad, oscuridad, frialdad, espinas y todo lo que hay. Quiero limpiar todo ese interior para que mi Hijo, con su infinita misericordia, entre en el corazón de todos los hombres y así se dé mi triunfo del corazón inmaculado en el mundo. Ella prepara la venida de Jesús. Ella prepara el triunfo contra Satanás en el corazón de cada uno. Bien, vamos ahora a meternos un poquito más para tener presente antes de meternos en estos temas? En primer lugar, el miedo. Cuidado con el miedo. El demonio utiliza el miedo. El miedo es el arma principal de él. Si uno le tiene miedo, perdió. Dice San Ignacio que el demonio se hace como... Dice... No se van a enojar las mujeres, ¿no? Dice, se hace como mujer. Dice, cuando ve el marido que es medio flojito, agarra el palo de masal y dice, acá mando yo. Y el otro se... Y agarra las riendas del hogar y manda a ella. Pero si ve que el marido se le pone un poquito fuerte, ella se queda quietita. Es un ejemplo que pone, ¿no? Y dice, así hace el demonio. El demonio ve, si uno se tiene miedo, el demonio se agranda para destruir al hombre. Si el hombre se pone firme con la fe en Dios, no porque lo enfrente a él, se pone firme porque reza, le pide a Dios y se afianza en la oración, en el sacrificio contra las tentaciones, el demonio se tiene que ir, porque cada vez que intenta uno se hace fuerte y él pierde, porque está fortaleciendo a la persona en lugar de destruirla, la fortalece. Si yo tengo miedo cada vez que al demonio, el demonio me va a manejar con el miedo permanentemente, me va a hacer ir a un brujo. El miedo me hace ir a la santa muerte, que no es lo mismo tener una santa muerte que una muerte santa. Creo que la diferencia está muy clara. Todos tenemos que tener una santa muerte, morir santamente, entiendan bien, morir santamente, morir en gracia de Dios. Todos debemos buscar eso. ¿Pero qué es la muerte? ¿No es una persona? ¿Qué es el dolor? ¿No es una persona? ¿Qué es el sufrimiento? ¿No es una persona? ¿Es una acción? ¿Son acciones? ¿La muerte es una acción? ¿El paso de este mundo al otro? ¿La separación del alma y del cuerpo? Pero no es persona. No la podemos poner como persona. Si la ponemos como persona, otro que sí es persona se va a meter detrás de eso. Y entonces sí sabemos quién está metido detrás de eso. Porque Dios es vida, entonces ¿quién es Él? La muerte. El demonio es el mono de Dios, todo lo contrario es Él. Lo hace así para burlarse de Dios. Dios es la vida, Él es la muerte. El que por miedo incluso le lleva una florcita a la Santa Muerte, lo que sea, a esa Santa Muerte, comete un pecado gravísimo. De apostasía contra la fe y de idolatría. Pero no solamente de apostasía y de idolatría, sino de adoración a Satanás. Y yo les digo, hemos tenido casos como exorcistas muy difíciles. Yo he tenido más de 5.000 casos distintos, mucho más. Y les digo que con cosas menores venían con serios problemas. Imagínense, adorando a la muerte. Yo le voy a pasar algunas imágenes a ustedes, todavía no, cuando llegue el momento. Entonces, no tener miedo, sino santo temor a Dios, que es distinto. El santo temor es distinto que el miedo. ¿Qué es el santo temor? Es el amor tan grande que uno le tiene a una persona, que busca, lo quiere tanto, que no quiere que le pase nada, que no le ofenda nada, que esté cómodo y bien y feliz. Ese es el santo temor. El cuidado que uno pone de no ofender a alguien porque lo quiere muchísimo. No por miedo, no le tiene miedo. Tiene santo temor. Es decir, procede del amor. El miedo procede no del amor, sino de la falta de fe y de esperanza y de confianza. Ahí viene el miedo. Porque es un obstáculo que yo veo que no lo puedo superar. Eso es el miedo. Surge el miedo. Si yo veo que se puede superar, surge la audacia, me largo a luchar. Pero si yo veo que no lo puedo superar, surge el miedo. El demonio se muestra como insuperable. Es el, no el Superman, el insuperable. Así se presenta él. No hay que tener miedo. Tampoco hay que decir, yo no te tengo miedo. No hablar con él. No hablar con el demonio. Ni hablar de él sin necesidad. Porque él busca dos cosas. O que se hable permanentemente de él, o que no se hable nunca. Si se hable permanentemente de él, él se siente el rey. De alguna manera es puesto en el centro de mi pensamiento y de mi corazón y de la conversación de la sociedad. Y si no se habla nunca de él, él puede actuar tranquilamente. Pero si se habla algunas veces y muy claramente, eso le molesta muchísimo. Hay que tener cuidado la autosugestión. Autosugestión. Hay personas que tienen miedo y el miedo le lleva a la autosugestión. Se sugestionan a sí mismo. ¿Qué le parece que escucharon? ¿Qué le parece que vieron? Cuando empieza a ver esas cosas hay que ir a un psicólogo y tal vez a un psiquiatra. Les digo en serio, tienen que dominar los miedos porque eso se agranda y es peligroso. Cuidado con la autosugestión. Uy, me parece que sí, me parece que yo tengo el demonio. Voy a un sacerdote que me exorcice. Tranquilo. Ni siquiera le preguntó al padre, nada. Sabe más que el sacerdote porque ya viene a exorcizarse. Y nosotros tenemos que estudiar año y año para saber si hay algo ahí o no. Y vienen con tanta certeza de que lo tienen el demonio que llama la atención. Entonces, el miedo. Otra cosa que hay que tener cuidado, la superstición, que es el culto indebido a quien no se le debe dar o a quien se le debe dar en forma desproporcionada. Desproporcionada. A veces sin darnos cuenta, nosotros caemos en superstición con cosas buenas. Me llevo la Virgencita para que me dé suerte. Tranquilo. Porque hay quien va a Satanás para que le dé suerte. La suerte, ¿qué es la suerte? Yo me llevo la Virgen para que me proteja. Para que a través de ella mi alma se llene de Dios. Para que cada vez que la vea, piense en Dios. Piense en su gracia, piense que es mi madre la que me está acompañando, para que yo piense en el cielo, en la vida eterna, en la realidad que no pueden ver mis ojos, para que ella me defienda de los ataques del demonio, sí, también, pero no para que me dé suerte, para que saque mucho dinero, como si fuera algo más, porque se puede llevar la imagen de la Virgen o se puede llevar la herradura, lo mismo, o se puede llevar la pata de conejo, o se puede llevar... No sé qué otras cosas se llevan. Aquí, en Argentina, el salero adentro de la cartera. Pero escúchenme, si yo hago eso, entonces yo le estoy dando un poder al salero o a la herradura, le estoy dando un poder que sobrepasa al mismísimo Dios y que es dueño de mi vida y de mi destino y que yo le rindo culto y estoy a sus pies. Porque necesito llevarlo. Miren qué grave que es la superstición. ¿Ustedes les parecen que Dios no se va a ofender? ¿Dónde está mi invocación a Dios? El supersticioso peca gravemente contra Dios. Son pecados gravísimos. Incluso... Bien, no me voy a estirar por otros lados porque no voy a terminar más. Superstición. Las limpias. Bueno, le pongo un caso. Una persona estaba muriendo y los familiares le dijeron, vamos a traer los brujos para que a ver si los salva el brujo, porque los médicos ya no pueden hacer más nada. Y estaban desesperados. Y un religioso le decía por teléfono a esta gente, pero escúcheme, no van a llamar a un brujo. Es que se nos muere. Se muere, hay que llamar, hay que hacer todo lo que podamos. No. No hay que hacer todo lo que puedas, hay que hacer todo lo que se debe hacer. Porque también puedes ir a robar un banco y pagarle a los mejores médicos que vengan. Es decir, tú tienes que hacer lo que está bien. ¿Acaso si traes al brujo él no se va a morir? Sí, tal vez se muera igual, pero hago todo lo que puedo. Tú no estás haciendo todo lo que puedes, porque tú no estás confiando en Dios. Y no crees que hay otra vida, por eso te estás desesperando. Porque no entiendes que la muerte es un paso a la vida y que también te va a tocar a ti. Tú estás actuando como no como un cristiano, sino como un pagano. Por eso actúas así. ¿Y si se muere? ¿Y tú también te vas a morir? ¿Y qué? O como, está como ese que dice, yo no creo más en Dios. ¿Por qué? Y porque le pedí a Dios que mi abuela no muriera y se murió. A ver, ¿cuántos... ¿Cuánto hubieras, si tú fueras Dios, cuántos años le hubiera dado a tu abuela? No sé, 50, 100 años más. Eres un egoísta. Eres malo. ¿Por qué? ¿Le das solo 100? Dale más. Bueno, 1 millón de años. 1 millón nada más. Eres egoísta. No amas a tu abuela. La quieres para ti. Cuando tú te mueras no te importa a tu abuela. Tú quieres a tu abuela para ti. Dios le da la eternidad que no termina más. Es mucho más bueno que tú. A veces pensamos y razonamos como el mundo. Oh, padre, yo no sé por qué a la gente mala todo le va bien. Y a los buenos todo nos va mal. Él se incluye en los buenos. Pero fíjense, a los malos todo le va bien. A ver, por ejemplo. Sí, yo conozco una persona que es mujeriego, vive con la droga, con el alcohol, tiene un montón de dinero, roba por todas partes y está siempre feliz. ¿Y ahí se le va bien? ¿Ahí se le va bien? Si tú dices que le va bien, estás juzgando como el mundo juzga. Pero un cristiano dice, no, a ese no le va bien. Le va mal. Y lo peor que le puede pasar a una persona que todo le va bien siendo malo, es que todo le vaya de esa manera hasta que se muera, porque no se va a arrepentir nunca. Si todo le sigue yendo de esa manera, no se va a arrepentir. Es decir, que está en grave peligro ese hombre. ¿Y a ti por qué te va muy mal todo? Y yo voy a misa, vivo en gracia, rezo el rosario, comulgo, hago retiros espirituales, me quedo de rodillas no sé cuánta hora y apenas tengo para vivir. ¿Y le está llamando que te va mal todo eso? Fíjense que el que dice eso es porque está juzgando según el mundo, con juicios de un ateo, se lo está aplicando a él. Es decir, que las prácticas religiosas de él no sirven para nada, ni jamás la valoró. Solo valoró el dinero. Ese no es un cristiano, es mentira. Hay que tener cuidado los mentirosos. Los curanderos mentirosos, que son aquellos que lo hacen para ganar dinero. Y cuanto más cobran, uno va al que más cobra. Porque se piensa que está más saturado de gente. Y como cobra mucho, debe ser muy importante. Después está el curandero que hace curaciones para creerse importante. La curandera, porque es la curandera del barrio. Quietita que te hago algo, ¿eh? No. Ah, yo soy curandera. Está la que se hace pasar por curandera. Está la que estudia magia negra, o el que estudia magia negra, que ya esto es grave, o está el que hace prácticas ni sabe lo que está haciendo. No, yo tengo a la Virgen María, el Cristo, pero tengo esta, yo sé que mi tatarabuela le dijo a mi abuela y mi abuela le dijo a mi mamá y mi mamá me dijo a mí que yo haga esto, ponga esta agüita acá, esta tierrita la pongo de acá, que la traje de una esquinita del cementerio, y le ponga un bigote de un gato negro, entonces le ato allí y lo meto dentro de la boca de un sapo con una fotito de la persona que tú que amas, ¿no? Sí, le coso la boca al sapito, lo mandamos abajo, lo tapamos un poco y vas a ver que ese chico te va a buscar. Pero eso es magia negra. No, eso se lo dijo mi tatarabuela a mi abuela y mi abuela se lo dijo a mi mamá me lo dijo a mí, yo lo estoy haciendo. No es magia negra. Esa es la razón por la que usted me dice que no es magia negra, porque la tatara le dijo a la abuela, esa es la razón. Eso es magia negra. Aunque no sepa, esa persona está perjudicada enormemente y está perjudicando a los demás. Ya vamos a ir al tema de los maleficios. Acudir a lo científico. Me duele la muela, no puedo ir a pedirle al padre que me haga un exorcismo. ¿Voy a quién? Al dentista. Ahora, si no tengo esa muela y el dentista no ve que hay nada y me duele la muela igual, ahí ya hay otro problema. Bueno, si me duele la cabeza, tomaré una aspirina primero. Me fijaré por qué me está doliendo, claro. Estuve ayer muy tensionado, lo que sea, iré al médico. Ya vamos a decir cuándo uno tiene que acudir a un sacerdote, cuáles son los signos por el cual uno puede acudir también. Pero hay que ir a lo científico primero, a lo natural, porque lo normal es que todo sea natural, lo normal. Lo otro es excepción, ¿eh? Hay curanderos, pero no hay que llamarle curandero. Hay personas que rezan para que una persona se sane. Bueno, ¿cómo reza? Iba a misa, medita, y ofrece oraciones, ofrece el rosario por tal persona, y esa persona dice que ella cura con oración. Si solamente hace eso, no cobra, no pide que le lleven ni vela, ni nada, de nada, de nada, y solamente es una persona que vive una buena vida espiritual, y dice que va a rezar el rosario por... No hay problema, que reza el rosario. Eso está muy bien. Pero entonces no son curanderos. Una vez descartado todo esto, entonces, y uno ve que tiene cosas, síntomas, etcétera, piense si está viviendo bien su vida cristiana. Piense si se está confesando. Porque primero hay que poner los remedios, evidentemente. Si yo creo que el demonio me puede estar molestando, voy a ir a un exorcista. Primero tengo que arreglar yo las cuentas con Dios. Lo primero que tengo que hacer es una buena confesión de toda mi vida. Empezar a rezar, empezar a practicar las buenas obras, las virtudes. Si con esto sigue la cosa, entonces sí se puede ver a un sacerdote. Por lo general, cuando está molestando el demonio en forma extraordinaria, que yo le voy a decir cómo lo hace, los médicos no aciertan, no aciertan varios médicos, y ni acierta la medicina. Le dan este medicamento y nada, y esto y nada, y prueban con esto mucho tiempo, por lo general, pero todavía no quiere decir que sea el demonio. Pero ya hay una posibilidad muy grande de que no sea la parte científica natural, al menos una gran posibilidad, porque ya recurrió a todo lo natural. Entonces vaya al sacerdote, que le haga una oración, vaya a conversar, no sea cosa que haya algún problemita de tipo satánico. Vamos a ver, ahí existe la posesión diabólica, la vejación diabólica, la obsesión diabólica, la infestación y las agresiones externas del demonio. Yo le agrego el quinto. Es en realidad, entre los exorcistas tenemos algunas pequeñas diferencias como para hacer un esquema, digamos. Todo esto que digo está, pero para hacer un esquema, por ahí alguno prefiere poner esto para este lado. Bueno, cuestión de organizarse de otra manera. ¿Qué es la posesión diabólica? Es la acción por el cual el demonio toma las facultades de la persona y las maneja a su arbitrio. Se mueve, se levanta la persona, habla, mira, se escapa, golpea, lastima, rompe cosas. Entonces, se llama posesión porque toma las facultades de la... ¿Qué toma de las personas? ¿La inteligencia la toma? No. Queda anulada, pero no tomada. ¿La voluntad la toma? No. Queda anulada, no toma la voluntad. ¿Y qué toma? Los sentidos internos, la imaginación. Yo la clase pasada... Ahí están los sentidos internos, imaginación, memoria, sentido común y la cogitativa en el hombre. Eso radica en el cerebro, ¿eh? El demonio toma esas facultades y los sentidos externos todos, vista, oído, gusto, olfato, tacto, los toma y mueve toda la parte corporal. Haciendo, por lo general, los estudios dicen que tiene que estar tomando aquí esta parte, porque maneja desde el cerebro, maneja todos los movimientos. En forma despótica, no armoniosa, en forma despótica, es decir, como un agresor que está actuando en el cuerpo de una persona. Yo he visto muchas cosas, he visto cómo el demonio le hace mover de esa manera los brazos o la cabeza o los pies de una manera que la persona jamás lo podría hacer, porque él maneja las articulaciones como quiere. Lo puede hacer perfecto, que doble la cabeza toda para el otro lado, lo puede hacer perfectamente. O, por ejemplo, he visto también mover el brazo, estos dedos tocar acá, acá. A una persona que nunca lo hacía, así que una chiquita, la otra. O torcer los pies de maneras extrañas, ¿no? O volar en el aire, o saltar, o subir un árbol a toda velocidad, como si fuera una ardilla, ¿no? Rapidísimo. O, bueno, ya les voy a ir diciendo algunas cositas. O largar por la cabeza, por ejemplo, lo que son las materializaciones, que ya les voy a explicar. Aparecen objetos, una aguja de tejer que sale por la cabeza sin lastimar la cabeza, pero la persona está gritando como si le está perforando la cabeza, porque le hace sentir el dolor real, pero es una materialización. Yo he juntado bolsas de objetos y las llevaba para los que no creían, mostraba los objetos. Huesos por la boca, animales, etcétera. Eso vamos ahora. Primero, la posesión. En esto se da la posesión. ¿La vejación qué es? La vejación diabólica son... Esto que le digo no es para curiosidad, sino para instrucción. A mí me cuesta mucho tener que decir este tema. No sé si se dan cuenta que yo voy siempre dando vuelta, no quiero ir a... Me cuesta. Me gusta más hablar de la Virgen, de Cristo, de los sacramentos, del amor humano. De... Esto me cuesta, porque lo veo siempre y me da... Me cansa, veo una cosa muy fea detrás de todo esto, por eso no me gusta mucho decirlo, pero sé que lo debo decir algunas veces para que tengan precaución y porque esto es parte de la vida del hombre, aunque ustedes no lo vean, porque a ustedes no van a ir a recurrir los posesos. Por lo general caen a un exorcista, entonces sí, nosotros los vemos, ¿y cuántos? La vejación, ¿qué significa vejación? Con B corta, B chiquita. Vejación significa molestia. Algo ahí molestándome en el cuerpo, me hace aparecer enfermedades, me hace inflar el estómago, me hace salir granos, me apoyo el crucifijo y se va, pero instantáneo. Le hace levantar temperaturas, le echa una gota de agua bendita y se le va. O cosas, dolores en la boca del estómago, descomposturas extrañas, aparecen cosas raras en el cuerpo, manchas, y después aparecen, desaparecen. Se apoya algo santo, que es la prueba para saber si es del demonio, algo sagrado, y se va instantáneo, y vuelve al rato, y se va de vuelta, etcétera. Es decir, está bien probado que eso no es natural, Pero no se posesiona el demonio de la persona. Uno le está rezando y la persona siente que tiembla toda, que se le aparece en roncha, se le infla el estómago, aparecen eructos o empieza a toser, que no para más, no la dejan rezar, etcétera. Molestias, pero no aparece el demonio hablando. Uno está rezando y solo ve eso. Y ve que puede largar cosas por la boca también, pero sin que aparezca el demonio a través de sus ojos hablando y tomándole el cuerpo. Vejación. Después tenemos la obsesión diabólica. La obsesión son pensamientos que el demonio pone desproporcionados, extraordinarios, no los comunes de malos pensamientos, tentaciones. Estos son desproporcionados, hasta tal punto que uno no se lo puede sacar y lo atormentan día y noche y sienten voces internas en la cabeza que lo incentivan a odiar a Dios, a odiarse a sí mismo, a matarse, a encerrarse en sí mismo, a hacer daño, a desconfiar de todo lo santo y sagrado, a alejarse de lo sagrado, etc. Pero hay que tener cuidado aquí de no confundir esto con problemas psiquiátricos, de obsesión, trastorno obsesivo compulsivo, no es lo mismo que una obsesión diabólica. Por eso el sacerdote exorcista tiene que estudiar bien psiquiatría y psicología para distinguir los campos. Hay que delimitar bien. Las manifestaciones externas me están hablando de una realidad que hay allí. A veces están mezcladas. A veces es una enfermedad psiquiátrica y a su vez es una posesión y hay vejación y hay obsesión. Y la persona, para colmo, no colabora porque le gusta llamar la atención y miente. Entonces, vayan ustedes a saber cómo hacer. Se complica a veces. Cuando es puramente psiquiátrico es fácil. Cuando es puramente posesión es muy fácil. Pero cuando están mezcladas ya empieza a ser un poquito más complejo. Pero si la persona no colabora porque quiere llamar la atención, entonces empieza a inventar, se complicó del todo. Por eso que cuando el exorcista no está obligado a hacer exorcismo a todo lo que le piden. No. Yo cuando viene alguien a pedirme que lo vea, primero pregunto cuánto hace que no se confiesan. Bien, a ver por qué viene. Si yo veo que hay alguna razón, recién le hago una oración. Y si yo veo que hay algo... Se apareció el demonio, lo que sea. Bien, espero que la persona vuelva. Cuando vuelve le digo, mira, no te voy a hacer un exorcismo. Te voy a hacer venir dentro de un mes y te voy a hacer un plan de vida espiritual. Misa dominical, los días de semana si puedes, comunión diaria si puedes, rezo del rosario todos los días si puedes en familia mejor, ayuno, penitencia y el deseo de que esto sea para siempre. No hasta que te cures, porque el Señor, si está permitiendo esto, es para sacar un bien mayor para ti y para muchos que te rodean. Entonces, no te va a sacar el problemita así, el Señor, para que tú vuelvas al pecado. No lo va a hacer, porque si te saca el demonio así, tú vuelves inmediatamente a tu miseria anterior y el demonio va a volver con más fuerza y vaya uno a sacar el demonio después. Eso lo dice Jesús. Cuidado que cuando salen vienen con mucha más fuerza y vienen más cantidad para que no le pase lo del principio. Entonces Dios no le va a decir, ah, te sacó, un exorcismo afuera, que venga el siguiente. No es eso, ¿sí? Eso es mágico. Dios no obra con magia. Dios obra por la fe que uno tiene. Tu fe te ha salvado. Entonces, se le hace un programa de vida espiritual y se le dice a la persona, si tú me cumples esto y te esfuerzas, en un mes vienes y yo recién te voy a hacer un exorcismo. Viene al mes, si cumplió, se le hace el exorcismo. Y saben ustedes cómo avanza el tema. Avanza rapidísimo. En cambio, si la persona no cumplió, que sí, que le dio pereza un poco, que no te hago nada. Ven la próxima vez, otro mes más. ¿Por qué hago eso? Yo lo hago así. Porque si no, ¿qué dice la persona floja? Que no quiere trabajar, no quiere hacer nada. Ah, la iglesia no puede sacarme esto. La iglesia no puede. Tú no quieres. Jesús le decía a las personas, tu fe te ha salvado. Pero si no tenían fe, no le decía nada. Es decir, ¿dónde está la fe de la persona? Entonces, es la fe de uno más la ayuda de la iglesia con el exorcismo. No es solo el exorcismo. Es la conversión del corazón de la persona que llega, más el exorcismo. Cosa que no se ven en las películas eso. En la película se ve el sacerdote que está haciendo exorcismo y todo el trabajo que tiene que hacer de fondo, ni lo dicen. La persona tiene que estar en su hogar, sacrificarse, rezar, hacer penitencia, tratar de luchar muchísimo, reparar sus pecados, confesarse, perdonar a quienes no puede perdonar, un montón de cosas. Tiene que convertirse. Bien, vimos un poco, y la infestación diabólica es cuando se produce algo en un lugar, se mueven los objetos, se apagan las luces, se prende, salen las velas caminando solita. Yo tuve un caso donde en una casa se abría el grifo del agua y salía sangre. ¡Sangre! Se armó un revuelo, ya pasaban cosas raras. ¿Abrían sangre? Entonces llamaron a la policía. ¿Qué metieron en el tinaco? ¿Metieron? ¿Qué pasó en el tinaco? Llamaron a la policía asustado. Vino la policía, efectivamente. Suben al tinaco, agua. Abren, sangre. Suben, agua. Abren, sangre. ¿Qué hicieron? Llamaron a los químicos, porque parece sangre, pero hay que ver si es sangre. El olor lo tiene. Un químico. Sangre humana. Esto es sangre humana. ¿Y por qué? Investigaron la cañería, todo perfecto. Vino un sacerdote, hizo un exorcismo a la casa, al lugar. Y dejó de salir sangre ahí. Pero después empezó otra cosa. Así estuvo varias veces hasta que se desapareció todo. Pero hay cosas, eso se llama infestación. Nosotros hemos visto, yo he visto golpear un armario, cómo se movía y se golpeaba solo, o un perro que había abajo de la cama que no había nada al final, porque estaba ladrando y gritando abajo, en un caso de posesión, ¿no? Y bueno, una silla que se va solita, todas esas cosas que uno... Bien. ¿Qué es el pacto diabólico? Vamos a empezar ahora, esto que le dije son las cuatro cosas que existen. Vamos a ver ahora las cosas que se realizan en el mundo para implorar e invocar a Satanás o hacer daño a una persona. Está en primer lugar el llamado pacto diabólico, que consiste en dar al demonio, con un acto consciente y voluntario, darle libre paso al mundo de los sentidos. Soy tuyo, métete. Ese es el pacto, dar libre paso al mundo de los sentidos nuestros. Hacer un pacto con el demonio es poner en juego, por una felicidad ilusoria y temporal, la salvación de la propia alma. El resultado final es la condenación eterna, a menos que uno se arrepienta sinceramente del mal cometido. Un pacto con el diablo no es irrevocable. ¿Puede uno arrepentirse? A ver, tuve un caso. Cuatro jóvenes fueron al cementerio, sacaron la calavera prendieron una vela, invocaron a Satanás para que bajara a las 12 de la noche, con todos los ritos de magia negra. Efectivamente se aparece ahí una figura asquerosa, como siempre es el demonio, asquerosa, horrible, que se larga a carcajadas y dijo, bueno, quiero el pacto. Hicieron el pacto para pedir dinero, no sé qué pidieron. Son míos los cuatro, ja, ja, se empezó a reír. Me los voy a llevar uno por uno, una semana uno, la otra, ja, ja, y se reía. Y se fue, se desapareció. Quedaron asustadísimos porque no pensaron que iba a pasar eso. Creían que era un jueguito. ¿Qué pasó con esos cuatro? Pidieron dinero, perdieron todo el trabajo, todo, quedaron arruinadísimos. Uno tuvo una muerte totalmente rarísima. Lo encontraron, creo que enrollado con cuerdas, con cuchillos, no sé, una cosa, solo. Una cosa rarísima. A la semana siguiente, otro de los cuatro jóvenes fue atropellado de una manera rara también en la ruta. A la otra semana el otro, no sé si se cayó al fuego, no sé, algo así. Y venía el último que se estaba haciendo encima de tanto miedo a pedirme ayuda, porque la semana siguiente le tocaba a él. Y yo hice un pacto y ay, me voy a morir. Escúchame, ¿tú hiciste un pacto? ¿Te has confesado? No. ¿Has pedido perdón? No, pero el pacto está hecho. Eso te lo está poniendo él. Para que tú no te arrepientas. Así que se arrepintió, se hizo una confesión de toda su vida, le impuse el escapulario de la Virgen, le enseñé cómo se ama a Dios, lo seguí un poco, gracias a Dios, pasó la semana y no le pasó nada. Pero el pacto se disuelve con un arrepentimiento de corazón, pero ¿saben qué? Esa persona va a tener que pagar muchísimo en la vida por haber hecho eso. Y seguramente el demonio lo va a molestar muchísimo, porque ya lo estaba haciendo de noche. No lo digo porque hay niños, pero de noche les hacía cosas raras, ¿eh?, a él. Y así todas las noches. El demonio es el mono de Dios, el imitador de Dios. Al revés, están las llamadas misas negras, que el objetivo principal de las misas negras es profanar la hostia, es profanar la Eucaristía. En lugar de pez y pan y líquido, en lugar de pan usan el pez a veces. Y el líquido sulfúreo o sangre de niños asesinados. Profanan la hostia y a veces acompañada con horrendas orgías sexuales que sirve de altar el cuerpo de una mujer desnuda, etcétera, no puedo seguir describiendo. Lo que se quieran imaginar. ¿Qué es Halloween? Halloween es el cumpleaños de Satanás. ¿Qué se hace la noche del 31? Se juntan los brujos en distintos lugares. Esto lo sé por testimonio directo de un brujo de alto rango convertido. Pero además lo sé porque lo he visto en los libros de magia negra y todo, ¿no? La noche del 31 se juntan los brujos para festejar el cumpleaños de Satanás. Realizan una orgía, roban hostias, al menos una. Sabe muy bien el demonio que en la hostia está Cristo, más que nosotros. Pero la busca para escupir y pisar. ¿Qué hacen con la hostia que roban esa noche? Uno por uno va pasando y la van orinando. Luego van haciendo sus necesidades fecales. Ponen la hostia en un recipiente y van haciendo todos ahí, pero todos delante de todos, desnudo delante de todos, con risas y burlas y carcajadas. Mezclan después sangre de ellos un poquito y otras cosas de la mujer, etc. Revuelven todo eso. Echan agua, revuelven, echan sangre, revuelven, y con eso le echan a todos los presentes. Es el agua bendita de ellos, ¿no? Se tienen que vestir y cubrir todos con máscaras feas que representen lo malo, lo oscuro, lo que produce terror, lo que produce miedo. Tiene que ponérselo porque son del diablo. Y entonces, ¿por qué se visten? Porque Adán y Eva se vistieron cuando cometieron el pecado original, se escondieron y se pusieron hojas de higuera porque les daba vergüenza, se taparon de Dios. Ellos no quieren saber nada con Dios y se tapan de Dios y se cubren de lo feo, de lo malo, de lo asqueroso y de lo oscuro. ¿Qué pasa con todos aquellos que festejan Halloween ese día o esos días? Son indirectos aliados de él. Es el culto a Satanás por excelencia. El niñito que la mamá le dice, ay, pobrecita, ¿ves cómo le queda el vampirito? Ay, qué hermoso. Y sale el chiquito contento porque es un vampirito. Ojo, se los digo, Dios le va a pedir cuenta. Yo no lo estoy diciendo en vano. Les va a pedir cuenta por sus hijos. Porque tenemos muchos casos de estos que vienen por problemas de este tipo. No es un folclore esto. Así lo quieren presentar. Ah, algo más de la sociedad. No es algo más de la sociedad. Es algo menos de la sociedad. Porque así están haciendo con la fiesta de Navidad de nuestro Señor. Ahora no aparece más en una fiesta de Navidad. Vean todas las publicidades de la televisión, radio, el diario. Métanse en internet. Felices fiestas. No aparece el niño jamás, muy raramente. Siempre felices fiestas. Nadie habla felicidades en el día de la redención. Felicidades porque Cristo ha venido a salvarnos de los pecados. Felicidades porque este día nos nace el Salvador del mundo. Aquel que nos abre la puerta del cielo. Todo eso no existe. Ni existirá, porque ya es radical. Ahora se impone la fiesta de Halloween. ¿Por qué el 31? Porque al otro día es el día de todos los santos. Y este es el antisanto total. Lo contrario de todos los santos juntos. Él es el adversario de todos los santos juntos. Entonces, un día antes que ellos. La noche antes de ellos. Yo soy primero que todos esos santos. Soy el mejor de todos ellos. Soy el primero, el número uno. Yo en el libro de oraciones que tengo allá afuera vendiendo pongo la oración para que el Señor nos libre de la fiesta de Halloween. Y ahí está explicado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Viene de Estados Unidos. En México está casi tomado. La fiesta se está imponiendo con todo. Gracias a Dios en la Argentina apenas en algún ambiente, pero se está imponiendo por los medios de comunicación a fuerza. Pero es el reinado de Satanás. Así como uno tiene una medallita bendecida, ¿para qué? Es un sacramental. Para que en ocasión de algo que uno lleva puesto, que es sagrado y santo, eso representa algo santo, Dios en ocasión de eso que yo llevo con fe, me da gracias de protección, me protege el alma y el cuerpo. En atención a un objeto que lo representa a él o a sus santos. ¿Qué pasa si yo estoy vestido de un murciélago, de una serpiente, de Drácula y lo que sea? ¿Quién es el dueño de lo feo, de lo oscuro, de lo tenebroso? El demonio. Y si uno viste de esa manera, el demonio con ocasión de eso, porque es como una llamada, es como que lo llaman a él, es hacerle así. Ven. Ven, el demonio encuentra como atracción allí. ¿Lo están llamando? Se los digo porque él lo dice y se burla. Son todos unos estúpidos, dice el demonio gritando con una. Son todos unos idiotas. Ajá, es mi fiesta. La adivinación. Adivinar en general significa predecir lo futuro. Ustedes saben, yo les di la clase la otra vez de que el demonio no puede saber los futuros contingentes, es decir, aquellos que dependen de la libertad del hombre, no, porque no conocen lo que el hombre puede hacer o no hacer. Sí conoce los futuros no libres, aquellos que dependen de una causa. Sabe si va a llover esta noche, mejor que yo. Mira el tiempo todo y ya nomás lo sabe. Como yo también lo puedo saber. Pero él con más precisión y sabe muchas cosas. Sabe cómo está mi mamá, pues la está viendo, yo no sé. Y sabe si mi mamá me va a venir a visitar la semana que viene, yo qué sé. Pero él la está viendo y ve que compró el pasaje y todo. Y me puede decir, te voy a profetizar. O una bruja viene y dice, tu madre vendrá la semana que viene. Se lo pone eso el demonio en la cabeza. ¡Qué bárbaro, la bruja sabe todo! A ver, ¿qué me va a pasar el día de mañana? Y empiezan a decir cosas mezclado con mentira y con todo. Pero el pecado está. Porque estoy poniendo confianza en esas cosas y no en Dios. Quiero saber mi futuro porque no tengo confianza en Dios. Ni vivo de la providencia de Dios. Tengo miedo, quiero saber. El futuro de todo es que vamos a pasar para el otro lado. Ya sabemos. Queremos saber el futuro un poquito antes que eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no queremos saber el futuro más adelante? Y punto, ya lo sabemos. Bien, la adivinación es una curiosidad pecaminosa porque se usurpa con ello algo que pertenece exclusivamente al dominio de Dios, como es conocer los futuros contingentes. Es una, adivinar es una caricatura de la verdadera profecía que viene de Dios. El demonio no puede saber los futuros contingentes, ya se los dije la otra vez. También el demonio puede meterse como si fuera una revelación. Uno ve, está la Virgen, ¡ah, Virgen! ¡La Virgen! ¿Sí? Puede ser o puede no ser. Puedo ser yo, puede ser la Virgen, puede ser el demonio. ¡No, era la Virgen! Llama a todos los parientes. ¡La Virgen se me aparece! Seguro que no fue la Virgen. Porque la Virgen no va a hacer jamás eso con una persona. Porque si fue la Virgen destruyó a la pobre persona. La destruyó. Le destruyó la fe. Miren, lo está pregonando por todos lados. ¿Dónde va a terminar este? Con todos los periodistas alrededor. Esto no es la Virgen. Clarísimo no es la Virgen. Entonces el demonio puede presentarse con la figura de la Virgen, claro, y no ser. Está el discernimiento para eso, hay modo de saberlo, por supuesto. No es este el tema, yo no les voy a explicar ahora cómo saber cuándo eso ocurre, porque es otro tema, discernimiento. O puede ser también uno que está con deseos de ver algo, ¿eh? También puede ser, o puede ser verdaderamente la Virgen. La adivinación, hay muchas cosas para adivinar. Está lo que se llama el oráculo, que lo hacen los brujos y las brujas. El oráculo es cuando el demonio contesta a través de un ídolo. Se pone algo y uno pregunta y contesta a través de un ídolo, directamente. Está el llamado prestigio, cuando produce sensiblemente alguna aparición maravillosa. Una invoca, hace una pregunta al demonio, lo invoca, y el demonio se aparece como en forma de así, de humo, de lo que sea, se le llama prestigio. El pitonismo, cuando contesta por medio de brujos o adivinos. Uno va y le pregunta al brujo algo, contesta. Eso es pecado gravísimo. La nigromancia, cuando contesta por la intervención de un muerto. Nigromancia. No hay que invocar a los muertos para que los muertos me digan cosas. Los muertos no tienen autorización de Dios para hablar con nosotros. Eso lo hace el mismo demonio. Solo en algún caso Dios lo puede permitir, pero para un bien de una persona, pero no cuando uno le esté invocando. Cuando le invoca para que hable, seguro que no va a venir. Dios no autoriza eso. También Dios tendrá sus excepciones, pero el que contesta es Satanás. El espiritismo muchas veces es un fraude, otras veces que es para ganar dinero, otras veces es verdad que hablan personas de otro lugar, pero no son mi abuela, mi tío, es el mismo demonio en forma de que me está hablando. Es pecado gravísimo. La oniromancia es cuando contesta a través del sueño. Uno le pide al demonio que me hable, me conteste cosas y me duermo. Eso hay que tener cuidado también, ¿no? El aruspicio, por examen de las entrañas de los animales. Se abre un animal, se lo mata y nomás se abre las entrañas y se ve cómo se mueven. Y entonces se puede predecir las cosas y saber. ¿Eh? Es una manera de adivinar. La geomancia, se invoca a Satanás y se espera que en el suelo se vayan formando en la tierra figuras. Geomancia. La hidromancia, figuras en el agua. Se pone ahí una tinaja, la bruja o el brujo invocan y hacen preguntas y el agua va tomando formitas. La aeromancia, figuras en el aire. La piromancia, se prende fuego, etcétera, y se ven claramente figuras espantosas, pero reales, no imaginarias. Eso con expresa invocación satánica. Sin expresa invocación satánica, tenemos la astrología judiciaria, que es observando el sitio o movimiento de los astros, tratan de predecir el futuro, a ver qué te va a pasar mañana. Adivinar el futuro de una persona viendo los astros. Ahí entra el horóscopo también, ¿eh? Si bien es cierto que hay movimientos de astros que tienen influjos distintos físicamente sobre la Tierra, pero a nivel natural. Las mareas es una especie de influjo que tiene la Luna con respecto a la Tierra. Eso es natural, no es el demonio. Pero querer que esos movimientos de la Tierra tengan un influjo en el futuro mío, que es libre, eso es lo que no hay que hacer. Invocar para saber eso, que no lo puede saber nadie. El auspicio, se observa el vuelo de las aves y se interpretan las cosas para adivinar. El augurio, por el canto de las aves. El omen, por algo fortuito que se presenta de improviso. Un entierro, por ejemplo. Quiromancia, observando las rayas de las manos, lo que hacen las brujas, de ver las rayitas, que a veces son mentiras para sacar dinero, otras veces lo hacen de verdad. Fisionomía, por el rostro o semblante de las personas. Sortilegio, echando suertes, las cartas. Echar suerte para saber el futuro es pecado gravísimo. Echar suerte para quien va a mover primero el balón en el fútbol, no hay problema. Se tira una moneda. ¿Ven la diferencia? Los apóstoles sortearon a ver quién iba a ser de los apóstoles el que iba a suceder a Judas. Echaron a suertes, sacaron papelitos, me tocó a mí. Eso lo hacemos nosotros, no hay problema. Acá es el tema echar suertes en vistas al futuro, a adivinar cosas futuras o a pretender hacerlo. La radiestesia, buscar, es el uso de la vara radiestésica para descubrir agua o metales, no parece que deba estar mal, no es algo que parece que no, pues su movimiento y oscilación puede estar relacionado con la materia que se busca. Físicamente la rama tiende a la humedad, se puede percibir una pequeña inclinación, pero si no lo hacen en sentido de adivinación, ahí viene el problema. La vara que adivina, ahí ya viene el problema. No se lo está usando científicamente, ¿no? El espiritismo, que ya dije algo, es el arte de invocar a los espíritus, principalmente de los muertos conocidos, con el fin principal de averiguar por medio de ellos cosas ocultas. Esto del espiritismo es un tema larguísimo que se puede ver también en otro tema. La superstición, bueno, ya lo dije, el arte notoria, tiene por objeto adquirir repentinamente la ciencia sin haber hecho nada, sin trabajar y sin estudiar. De golpe sabe todo. Invocación para saber todo de golpe. Van a saber alguna cosita, pero se van a arrepentir tanto de haber sabido ese poquito, porque el demonio empieza a tener uso de esa persona. Yo conozco casos de esto. El arte de la salud, de sanar las enfermedades, heridas, etcétera, con remedios del todo raros y absurdos. Un imán que me curó de un cáncer. Guarda con eso. El imán, las cosas materiales que se le atribuyen poderes más allá de lo que ellas tienen, eso es superstición y entra, y cuando se invocan a esas fuerzas que están más allá que lo que puede tener un objeto, estamos invocando fuerzas ocultas, y esas fuerzas ocultas el demonio se viene rapidísimo. Es el campo de él. El péndulo, los amuletos, todo aquello que se pueda usar que esté relacionado con energías y fuerzas ocultas e invocaciones ocultas, todo eso es pecado grave. Yo conozco, y incluso arte de la salud es que desaparezca algo, un cáncer, por ejemplo. Yo conozco una religiosa de un país lejanísimo, no voy a decir de dónde. Esa religiosa me dice, es contemplativa, me dice, padre, fui a que me operen, jovencita, con las manos, pero a distancia, sin que me tengan que abrir, porque yo tenía como un tumor acá en la cintura con un dolor que no lo soportaba, y me dijeron, un hombre muy católico que comulga todos los días, y es re católico, católico total, tiene un montón de imágenes, estampitas por todos lados. Entonces me dijo que él cura, pero sin abrir. Ajá, le curaron a mi padre. Fui, sentí, él no me tocó, pero yo sentía que salía algo frío, qué sé yo. Y dijo, ya está. Y me mostró una carnecita ahí. Nada, y nada, hasta hoy nada. Bien, pero tengo un problema. Desde que me pasó eso, todas las noches viene alguien, un espíritu, y me empieza a toquetear todo entero, me agarra el cuello, me tira de la sábana con una figura asquerosa, un olor a podrido, y me quiere hacer salir, y me viene que debo irme y dejar la vocación, y no puedo más, no soporto más, no puedo más. Le hice una oración y estaba con el demonio ahí. La operación a distancia. ¿Cómo puede ser? Ustedes fíjense, de sentido común. ¿Hay ahí una invocación extraña? Porque las manos que ni siquiera tocan a una persona le están extrayendo un cáncer o un tumor. Hay algo extraño ahí. Tenemos que usar la lógica. ¿Ahí hay una invocación fuera del orden natural? ¿Le sacó el cáncer? No se lo sacó. ¿El demonio está actuando para que ella no sienta el dolor? Porque cuando me ponía a hacerle oración le venía el dolor. Como diciendo, me van a sacar de acá, te va a venir el dolor, mejor que no me saquen. Todavía está así después de años. Es muy difícil el caso. Ya la dejé porque estoy aquí. Pero no puede. Porque era religiosa, porque era consciente de lo que estaba haciendo, y su pecado es muy grave. Y ese católico, supercatólico, que tiene tantas estampitas, no tiene ni la más mínima idea de lo que es la vida espiritual. Me enojo un poco, porque son los casos que después yo tengo que andar atendiendo. Yo doy conferencias, después viene y me lleno de casos. ¿Por qué andan con el juego de la copa? ¿Por qué andan con el tablero Ouija? ¿Por qué andan metido con esto? ¿O por qué andan en internet? ¿O por qué andan vestido con cosas extrañas? ¿O por qué andan con música rock satánica? Y vienen con problemas, y yo les digo, basta, no, no, y vienen, y por ahí siguen. Voy dando la conferencia y como que no da resultado, porque vuelven a lo mismo. Que no hay que confundirlo con el truco de magia, lo que se llama hacer un truco de magia, son trucos, se llama así, magia. Pero son trucos de magia, es decir, que se está escondiendo algo y se hace aparentar como que si se está realizando algo, un fenómeno. Evidente que eso no es pecado, hacer trucos de magia. Acá estamos hablando de la magia negra o la magia blanca o cualquier color. Todas provienen del demonio, la blanca, la negra y cualquier color. Son como los cabos de una misma pinza, la blanca y la negra. Con la magia negra se hacen maleficios para destruir. Con la magia blanca se intenta quitar el maleficio que se está haciendo para destruir, pero se está recurriendo igual al demonio. Es decir, que el demonio puede recibir. Por este lado hace daño y por este lado hace daño, haciendo creer que está haciendo bien, quitando la magia negra. Pero siempre es el demonio. No hay que ir ni a la magia blanca ni a la magia negra. El maleficio que es, atención con esto que es muy común y es lo que más nos va a interesar ahora. El maleficio es provocar un mal o un bien a una persona con la intervención del demonio. Cuando uno dice, me hicieron un mal. Se denomina también hechizo. En el maleficio, en efecto, es indispensable un material variable y extraño, limitado a veces a las meras palabras, que representan la manifestación concreta de la voluntad perversa de destruir algo o alguien. Ejemplo. Ustedes saben lo que son los sacramentos. Como nosotros tenemos cuerpo y tenemos alma, Dios inventa los sacramentos, que son materia y forma, cuerpo y alma, materia y palabras. Por ejemplo, un sacramento es el bautismo. Se utiliza agua física, se toca el agua, es algo material. Pero si a mí me echan agua en la cabeza, y nada más que me echan agua, me están lavando la cabeza. O me estoy bañando. No me dice nada eso. Tengo que agregarle palabras para que quede bautizado. Entonces, algo material y palabras que le den significado. Yo te bautizo en el nombre del Padre, se echa agua, y del Hijo y del Espíritu Santo. Se intenta limpiar el alma del pecado original, lavarla, para que habite Dios en uno. El sacramento de la Eucaristía, el sacerdote toma pan en la mano y vino, pero si no dice nada, sigue habiendo pan y vino. Tiene que decir las palabras para consagrar eso. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y se produce el sacramento. En la confirmación se usa el aceite y se hace la señal de la cruz con ese aceitito, recibe por este don, por este aceite, esta cruz, el don del Espíritu Santo. Es decir, todos los sacramentos tienen materia y tienen palabras. El demonio tiene sus sacramentos, que son los maleficios. Son cosas materiales y palabras. Por ejemplo, se toma, como les decía hoy, supongamos, tierra del cementerio y pelos de un gato negro. Entonces se colocan fotos de una persona o pelos, o se coloca una uña o ropa interior, ropa externa, lo que sea, que represente la persona a la que se le quiere hacer un daño. Eso lo hacen los brujos y las brujas y los curanderos. Entonces va una persona y dice, le tengo odio a mi vecina, quiero que se destruya, le quiero destruir su negocio para que verla postrada en tierra y que se muera. ¿Por caridad? No. Bien. Va a una bruja. La bruja le dice, consígame algo de esa persona. Conseguirá una foto, algo. Y si no consigue nada, veremos. Hacemos un muñeco que la representa a ella y le clavamos alfileres. ¿Bien? Entonces se va a ir muriendo a medida que vamos clavando los alfileres. Pero vamos a invocar con esto las fuerzas ocultas del mal al señor de la oscuridad, sin nombrarlo al demonio, por supuesto, para que él haga esa obra a través de este muñeco, por ejemplo. Yo he tenido casos de personas que estaba yo haciendo exorcismo, y en el momento que estaba haciendo exorcismo, la persona empezaba a gritar que le clavaban aguja por todo el cuerpo. Resulta que esa persona había hecho maleficio a otra, esa fue a encargar un trabajo, y le salió al revés. Toda persona que va a pedir algo para otro, con certeza casi total, la persona que va a hacer eso queda perjudicada. Totalmente, todas en su totalidad, todas quedan afectadas, porque todas pecan gravemente. Pero algunas, el 99%, queda afectada de otra manera, que es un influjo del demonio sobre la persona. Y a veces se produce el mal que uno está intentando, para que se muera una persona, para que pierda el trabajo, para que se separe una pareja, para lo que sea. Para que se sane uno, para que se sane la abuela, para que no se muera una persona, para tantas cosas. Hay maleficio para todo. En todo actúa Satanás a través de esos elementos sensibles. materiales. Está el maleficio llamado amatorio. Es para que se separen o para que alguien empiece a amar a otra persona. El maleficio hostil o venenoso, si se manifiesta mediante una enfermedad o daño relacionado con una persona o con sus bienes. Y el maleficio de posesión, para que el demonio se posesione de una persona, también hay maleficios. El maleficio puede ser hecho directamente o indirectamente. Se hace directamente porque directamente se ejecuta sobre la víctima misma. Se le pone algo en la casa, pelos con cosas raras, yuyo, espina, no sé. Algo, o huesitos, muñecos, se le esconde eso. A veces aparece solo en los colchones. Tenemos casos donde ha aparecido solo en un lugar, con las puertas cerradas. Adentro aparece solo. A veces lo lleva alguien, algún empleado, alguien que estúpidamente se le dice, lleve esto que le va a hacer un bien a la familia, es una cosita muy linda que no sé qué. Van y lo esconden debajo del colchón, en la mesada ahí, y a partir de ahí la persona empieza a tener problemas gravísimos de salud, no le encuentran que tiene, o el trabajo empieza a andar malísimo, etcétera, etcétera, o hay ruidos en la casa, lo que puede ser, digamos, resultado muy variable. Y el indirecto se ejecuta, en cambio, no directamente sobre la persona, sino a través de algo que lo representa, como la foto, la ropa, el pelo, la uña, lo que sea. Otras veces se utilizan objetos de los que se considera trasladada la personalidad de la víctima, llamados en consecuencia objetos de transferencia. Con esa finalidad suelen usarse animales como el sapo, el gato, o fotografías, figuritas de cera, de greda, de palo, el corazón de un animal, el pollo, etc. Hemos tenido un caso en Italia donde una mujer, por odio a un hombre, fue a un brujo y le dijo que quería que se muriera ese hombre. Entonces, ¿qué hizo el brujo? Metió una fotito del hombre en la boca del sapo, lo cosió y el sapo lo metió en un frasco, cerró el frasco, vivo el sapo, vivo, metió el frasco debajo de la tierra y lo tapó. Inmediatamente el hombre, ella sabía porque lo conocía, empezó a sentirse mal, le faltaba el aire. Y se sentía mal y mal, lo llevaron al hospital, lo internaron y los médicos decían, se va a morir y no sabemos de qué. Así que la mujer al día siguiente, ya el hombre ya estaba que se moría, ya no respiraba prácticamente. Al día siguiente se fue la mujer a confesar porque se arrepintió y le dijo al sacerdote que había hecho eso. El sacerdote le dijo, inmediatamente vaya a sacar ese frasco. Fue, abrió la tierra, sacó el sapo, lo sacó y el sapo ya estaba con los ojos todos cruzados. Le abrió la boca, le sacó la foto. Inmediatamente el hombre se recuperó en el hospital. Pasan esas cosas. Son efectivas, se lo digo como exorcista. Vemos muchas cosas de estas. El material que se usa para el maleficio puede reducirse a cuatro. Fijación, la putrefacción, se hace podrir algo y en la medida que se pudre uno se va muriendo o se va perdiendo el trabajo, etc. La destrucción por el fuego, en la medida que lo quema se va produciendo. El anudamiento, se hacen nudos. Y la fijación, que es... consiste en punzar con instrumentos puntiagudos, siempre son alfileres, por lo general son alfileres, el objeto que representa a la víctima con el fin de actuar de manera análoga a esa persona. Yo he tenido casos de personas que sienten pinchazos en la cabeza, en el cuello y no saben lo que es los médicos. Y le he hecho oración y aparece ahí el demonio, digamos, está con un problema, pero es porque se lo hicieron a ella o a él. A veces se combinan estos, a la putrefacción se agrega la fijación, etcétera, van coordinadas a veces también, ¿no? Bien, la limitación de los maleficios siempre producen el efecto, nos preguntamos, ¿cómo podemos nosotros estar salvos? A ver, si alguien quiere hacerme un maleficio a mí, ¿se produce o no se produce? De 100 casos se producen 10 o 15 se producen. No todos se producen. Pero la persona que lo va a pedir que lo haga, sí va a tener problema. Pero no necesariamente va a tener problema la persona a quien se le está haciendo el maleficio. El brujo que lo hace va a tener problema. La persona que lo pidió va a tener problema. Pero la persona a quien se le está haciendo, tal vez sí o tal vez no. El 15% produce el efecto, tal vez el 20%. No todos. ¿Cuándo produce el efecto? ¿De qué depende? Depende, en primer lugar, del demonio. Perdón, en primer lugar de Dios, que es el que permite o no. Si Dios permite, sí, si no permite, no. Si Dios permite, es por algo mejor. Algún bien va a sacar a alguien. Nunca lo hace por malo, porque Dios no tiene nada que ver con la maldad. Es pura bondad. Cuando Dios permite, es por un bien mayor a la persona que se le está haciendo. O porque necesita convertirse, o porque necesita cambiar de vida, o aprender a perdonar, o porque tiene que sufrir algo por otros, o Dios está pidiendo la conversión de sus hijos a través de su sufrimiento a esa persona, etcétera. Hay muchos motivos. O simplemente para ayudarle a Jesús a la conversión de los pecadores, por ejemplo, podría darse. Entonces, el primero, Dios. Si Dios quiere, permite, y si Dios no permite, no. Depende también, de alguna manera, del demonio, que es el padre de la mentira, y siempre miente, nunca cumple, muy pocas veces cumple. Entonces depende también él, si lo cumple o no lo cumple. Y por último, depende también del hombre, a quien se le hace el maleficio. Una persona que vive en gracia y vive en oración permanente, evidente que el demonio no tiene fuerza y poder sobre él. Evidente que no, le va a costar muchísimo que eso produzca. Casi imposible, pero no digo imposible, porque conozco casos de personas muy buenas que también se le ha producido. No imposible, pero muy difícil, porque está protegido uno por la oración y la gran confianza que tiene en Dios, y porque vive confiado y no se preocupa por estas cosas, ni tiene miedo. ¿Quiénes son los más posibles que sí se produzca? El que vive constantemente en pecado mortal, el que vive renegando de Dios, las personas que abortan. Tenemos casos que hemos visto la facilidad con que el demonio actúa sobre personas que abortan. Es más fácil. No digo que sea matemático, pero es más fácil. Porque el aborto es sangre que el demonio busca, sangre de inocentes, porque Cristo es el gran inocente que murió por todos nosotros con su sangre derramada por nosotros. Entonces él busca inocentes para que se derrame sangre por él, por el mal, es decir, matar niños y que lo mate la madre, es lo peor. Entonces él busca eso, lo totalmente opuesto, que haya sangre inocente, por un lado, que son esos niños, pero que haya una gran maldad en el hecho de hacerlo y que le sirva para él. Esas madres de alguna manera alimentan el poder del demonio. Por eso una madre que ha hecho esto, si no reza y no se convierte, es una de las que más expuesta puede estar a esta acción del demonio. Esa es la estadística que nosotros manejamos, ¿eh? También, si uno se anda metiendo en sectas, si uno festeja fiestas paganas como Halloween, si uno se mete en cosas que son, que tengan relación directa o indirecta con él, va a ser más fácil. Si uno vive escuchando música rock satánica, evidente que va a ser más fácil. Si le hacen un maleficio a él, que el demonio le haga algo. Si uno va con objetos colgados que lo representan a él, es muy fácil. Si una persona no va nunca a misa, no le interesa la oración, no le interesa a Dios y no le interesa al prójimo, es mucho más fácil. ¿Qué hay que hacer cuando uno encuentra un maleficio en la casa? Supongamos que uno abre la puerta y se encuentra con algo, aceite tirada, sal, muñecas, cosas raras que le tiraron. En primer lugar, no enojarse contra nadie, porque una de las cosas que más hace daño es cuando uno se indigna con todo contra la vecina, esta tuvo que haber sido esta y eso, ya entraron perdiendo, porque el demonio está teniendo poder ya sobre esa persona. Entonces uno ve eso, no tener problema, confianza en Dios, confiar en Dios, agarrar agua bendita, le echan arriba sin tocarlo, le echan agua bendita, agarran una palita, algo, lo meten en una bolsa, lo cierran y lo queman. Después juntan la ceniza, lo entierran o lo tiran al tacho de la basura, listo. Pero no lo toquen directamente. Y mientras están haciendo eso de juntar, de quemar, estén rezando. Porque eso es humildad, rezar. No desprecies, ah, esto no me hace nada, ¿qué me va a hacer esto? Porque hemos tenido casos así que vienen con problemas después. Porque eso es soberbia, eso es presunción, ¿no? Entonces con humildad, rezando, poniendo la confianza en Dios, se quema a la basura, basta, no piense más, no empiece, ay, ahora voy a ay, ¿qué me pasará esta noche, esta tarde? Ahora voy a empezar, sí, creo que me está doliendo acá, porque eso es autosugestión, yo le dije, tengan cuidado, porque ustedes están metiendo el problema adentro, no el demonio. El demonio no va a poder si ustedes tienen confianza en Dios, no va a poder. Actualmente esta actividad de maleficios está a plena, está como nunca, a flor de piel. Conozco Catemaco, he estado dando conferencias en Catemaco allí, que es el centro, uno de los centros mundial del satanismo, Catemaco, en la laguna, ahí. Dice el libro del Deuteronomio, claramente habla y condena todas estas prácticas de magia y curanderismo, que se los voy a leer, porque es importante saber que estas cosas ya están aquí en las Escrituras, tantos años antes de Cristo, tantos años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo ya está escrito, pero ya estaba como ley eso antes. Dice Deuteronomio 18, del 10 al 12. Y no haya en medio de ti quien haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, ni quien se dé a la adivinación, ni a la magia, ni a la hechicería, ni al encantamiento, ni quien consulte a encantadores, ni a espíritus, espiritistas, ni a los adivinos, ni pregunte a los muertos. Es abominación ante Dios cualquiera que esto hiciere. Y precisamente por tales abominaciones arroja Yahvé, tu Dios, de delante de ti a esas personas. Hay dos textos durísimos también, Levítico 19:31 y Levítico 20, del 26 al 27. Esos textos, por falta de tiempo, bueno, se los voy a leer porque tal vez ustedes solos no lo van a leer después. Levítico 19. No me equivoqué, ¿eh? 31. No acudáis a los que evocan a los muertos, ni a los adivinos, ni los consultéis, para no mancharos con su trato. Yo, Yahvé, lo digo. Y Levítico 20, del 26 al 27. Sed santos para mí, porque yo, Yahvé, soy santo, y os he separado de la gente para que seáis míos. Todo hombre o mujer que evoque a los muertos y se dé a la adivinación será muerto, lapidado, caiga sobre ellos su sangre. ¿Qué maleficios es? ¿Cómo se suelen hacer algunos maleficios? Se mezcla sangre, esto lo saqué de los libros de magia negra, que lamentablemente tengo que ver. sangre de menstruación, huesos de muertos molidos, diversos polvillos negros quemados de objetos, partes de animales, prevalece el corazón, hierbas particulares mezcladas. Hay que tener cuidado también con la homeopatía. Sí, hermano, sí, escucharon bien. ¿Puede haber algún médico? No hay que confundir homeopatía con medicina tradicional. La medicina tradicional es aquella que quiere valerse de plantas, de cosas naturales. Eso no hay ningún problema. Pero vean bien y estudien lo que es la homeopatía. Busquen bien eso. No es ciencia eso. Es una pseudociencia que atribuye poderes más allá de lo que tienen ciertas partículas. Sobre todo el agua. Vean eso. Ya hay una invocación. Hay ciertas personas que dicen homeopatía, pero me enteré que curan, que realmente dan alguna cosita, pero tengan mucho cuidado, porque por lo general está todo mezclado, aunque se lo aseguren. Por lo general, salvo alguna excepción. Y la acupuntura no es mala. ¿Qué cosa no es mala? La ciencia china de clavar agujitas en las terminales nerviosas, no hay ningún problema con eso, se puede sanar. Pero cuando eso intenta sanar al amor, para que tú tengas prosperidad a través de la acupuntura, para que te vaya bien el trabajo, para que seas feliz, ¿la aguja me va a hacer feliz a mí? ¿Se dan cuenta que hay algo extraño ahí? Entonces todo eso está mal. Es buscar poderes mágicos. En el ritual de exorcismo hay algunas indicaciones. Yo quería explicarles lo que es también algunas otras cositas que no voy a poder por falta del tiempo, porque quiero ir a cómo uno se va a defender contra estas cosas también. ¿Qué cosa he visto como exorcista? Dirán ustedes, ¿qué cosa ha visto padre como exorcista? ¿Qué cosas raras vio? Bueno, algo voy a tener que contar porque me van a matar si no digo algo. Por curiosidad que tienen, pero tengan cuidado con estas cosas, porque no son para que uno esté hablando estas cosas, sino para que sepa que existen. Haciendo un exorcismo una vez a una joven de 23 años, estaba el demonio ahí, ¿no? Con una fuerza impresionante, no lo podíamos sujetar con varias personas. Lastimaba porque se soltaba y golpeaba, arañaba y era peligrosísimo. Y en un momento dijo, me voy a meter en el perro. Había un perro, había mucha gente ahí, había un perro. Yo estuve por decirle, no, no te lo permito. Y antes que diga no te lo permito, ¡fum! Es como que salió de la persona. Y el perro, de golpe, salta en el aire, igual que hacía con la persona. Y empieza a dar vueltas ahí y deja los ojos cruzados, las patitas, igual que como le hacía la persona, y empieza a gritar. Entonces me lo llevé arrastrando hasta afuera, lejos. Es decir, que la persona no me veía. Nadie me veía. Lo llevé bien lejos, al fondo de la casa. Y el perro me abría la boca como que me pedía algo. Y yo tenía agua bendita, así que hice caer una gota de agua bendita dentro de la boca del perro. Cuando cayó la gota, se sentía en la casa aullidos en la persona que estábamos. Gritaba como un perro cuando le pegan, pero con todo, como que le dolía a la persona, al demonio que estaba en la persona. Volví a hacer otra gotita y cada vez que caía una gotita se sentía, pero la persona no me veía. Hasta que quedó muerto instantáneamente ahí el perro, ¿no? Así que lo quemamos, lo pusimos en un pozo, lo quemamos, lo tapamos, seguimos el exorcismo, bueno. Al otro día venía el vicario general de una diócesis, el vicario que conocía la familia, conocía la posesa y conocía al perro. El perro se llamaba Guante, perrito chico, pobre. Y entonces venía manejando para hacer otro exorcismo. Yo venía con otro vehículo y el vicario general venía con la suegra de la mujer esta a la casa. Y venía también otro señor. Resulta que aparece el Guante delante de la camioneta en la casa. no dejándolo pasar a la camioneta, poniéndose adelante, ladrando, no, para que no pasara. No se le corría de adelante. El que había muerto y lo quemamos y estaba enterrado. Lo vieron los tres que estaban en la camioneta, el vicario y las otras dos personas. Y lo reconocieron tal cual porque el perro era de la casa y estaba ahí la suegra con el otro hijo, hermano de la otra persona. Así que se corrió para el costado, porque el padre le hizo la bendición, se corrió y ya no lo vieron más, ¿no? Evidente que el demonio puede tomar formas, claro que las puede tomar. He tenido casos de una persona que el demonio, en un momento, una chica de 16 años que parecía epilepsia. Las enfermedades psiquiátricas tienen ciertos parámetros constantes. Cuando se salen de esos parámetros constantes y constatables, empieza uno, el psiquiatra empieza a dudar, ¿qué será esto? Porque esto no es ni esto, ni es ni esto, y empieza a complicarse la vida. Este decían que era un caso de epilepsia, una chica de 16 años, que le agarraban convulsión y ya no podía ir más a la escuela, pero como me lo relataban, me decían que miraba de vez en cuando, el epiléptico abría los ojos y miraba, así que el epiléptico abre los ojos y mira, qué extraño, yo quiero ver ese epiléptico. Y me contaron otras cosas que habían pasado, digo, yo quiero verlo. Voy a la casa y ataque, ni bien me ve, ataque de convulsión, epilepsia aparentemente. Le abro los ojos y le digo, ya sé quién eres tú, eres una serpiente, tenía los ojos para abajo. Eres una serpiente. Me miró y se enfureció y se enojó. Empezó ahí a gritar, lo sosteníamos todo. Ah, qué epilepsia más extraña. Se terminaron las convulsiones de golpe. Y ahí se dio, bueno, a partir de ahí empezó a hacer un lío en la casa porque se descubrió. Así que fue la que se le salió la aguja por la cabeza, largó azufre por la boca, resortes, agujas por la boca. En un momento el demonio tomó la bicicleta, se escapó, tomó la bicicleta de la casa y salió pedaleando. A las 3 horas lo encontramos, llamaron por teléfono de una ciudad a 300 kilómetros, 3 horas después, exactamente 3 horas. Encontramos a tal persona, no digo el nombre, que pariente de ellos, la vieron en esa ciudad andando por una montaña, en la bicicleta como paseando. Así que y se desmayó ahí, cuando ellos se acercaron se desmayó y se fue el demonio, claro, la chica quedó muerta de cansancio, la bicicleta tenía las ruedas finitas como un papel transparente de tanto que habían dado y no estaban rotas. Y la chica dice que solo se acuerda de esto, que ella tenía los ojos abiertos, ella era consciente de todo pero no podía manejar su cuerpo. Por lo general son inconscientes cuando es la posición. El 90% no tiene conciencia de nada porque el demonio toma todo. Pero en algunos casos deja la conciencia para hacerle más daño, para que se humillen, para darles miedo. Dice que ella estaba con los ojos abiertos y pedaleaba a toda velocidad y solo sentía que transpiraba. Y no podía rezar mentalmente porque no le dejaba. Quería concentrarse, no le dejaba. Pero dice que iba por la ruta y iba en subidas así muy grande, pedaleando los pasaba los camiones ella. Y dice que los camioneros ponían el espejito así, mirando para atrás, porque no podían creer que una bicicleta los pasara en su vida. Y pasó 2 puestos policiales. Todo eso que dice la chica lo sé porque yo viajaba mucho a esa ciudad, a 300 kilómetros. Viajaba muy seguido a atender gente. Hay 2 puestos de policía, efectivamente. Dice que pasó por uno, en el medio de todo el puesto de policía y no lo vieron. Pero los policías miraban así, pero es como si no hubieran visto nada. Uno. Segundo, puesto de policía. Iba por el medio, salió por el empedrado, es decir, que anduvo sobre las piedras, se dio vuelta así, los esquivó y siguió de largo, ¿no? Todas esas cosas son vistas y son constatadas. Bueno, hay muchos casos más. He tenido un caso donde ha largado huesos por la boca, muchísima cantidad. Largaba, le abríamos, lo sacaba, otro y otro. No puede pasar por la tráquea eso. Se materializa en la boca. Es decir, aparece en la boca. Se lo sacamos, tiene un olor a podrido. Y lo hicimos analizar y eran huesos humanos. Todos. Evidente que son sacados de los cementerios. Para maleficios. Sacó agujas por la boca. Pero las agujas son agujas de coser grande, dobladas en U. La aguja no se puede doblar en U, porque son de acero templado. Si ustedes quieren doblar una aguja, se quiebra. No existe una aguja doblada. Estas eran todas dobladas en U y era acero templado. Imposible hacerlo. Y estaban enrolladas con un poco de hilo. También son de maleficios. Hilo rojo. Le salió aguja por el costado. Lo hemos visto. Por el cuerpo. En un momento, otra de las cosas que ha hecho con esta posesa, el demonio la quería matar. Entonces nosotros escondimos todo lo que podía ser, botellas, vidrios, cuchillos. Entonces se descompuso una vez, nos llamaban rápido que estaba descompuesta. Íbamos y la encontrábamos ahí, y en un momento hizo aparecer una botella del aire. Aparecen, como que aparece en el aire, cae, se rompe y se empieza a cortar todo, ¿no? Pero fíjense lo que puede hacer, materializar las cosas. No es que las hace aparecer. El demonio no puede hacer aparecer de la nada algo, porque eso es crear. Transporta a gran velocidad las cosas. ¿Eh? Y entonces nuestra vista no puede ver eso, aparece. Estuvo en un momento una posesa así, con la mano, y yo vi cómo se le apareció la hostia. Una hostia toda mojada y mordida. Evidente que no era, yo creo que no era hostia consagrada. De todos modos, la hemos puesto en un vaso para que se disuelva totalmente y se vaya la presencia. Y la pusimos en el sagrario. Estuvo 3 semanas y se iba creciendo como un hongo verde, rojo, una cosa horrible. Nos dimos cuenta que no era una hostia consagrada. Y la hostia se tiene que disolver, esto crecía. Así que lo quemamos y lo enterramos, ¿no? Pero era una burla a la Eucaristía. Una burla a la Eucaristía, ¿no? Como mordida, mojada. Cosas, por ejemplo, he visto en una posesa, en medio de un ataque, la posesa veía que el demonio andaba en el aire, yo no veía nada, pero ella gritaba, ¡ay, anda! Porque el demonio se dejaba de ver por ella, que la venía a atacar. Yo le puse un crucifijo en la mano, así grande como este, un poco más, para que lo tuviera y lo enfocara y se defendiera mientras yo le hacía el exorcismo. Y éramos 12 exorcistas que me ayudaban. En un momento ella peleaba y alguien invisible, lo vimos los sacerdotes eso, le sacaba la cruz, como que se la tiraba, quedaba en el aire, y la chica lo buscaba en el aire hasta que lo agarraba, y la cruz quedaba, y alguien era como que se la ponía también en la mano, así, se iba, lo buscaba y alguien se lo colocaba de vuelta en la mano. Eso duró muchísimo tiempo. Nosotros interpretábamos que era el demonio se la quitaba y San Miguel Arcángel, a quien le estábamos rezando, le ponía la cruz de vuelta. Porque era impresionante. A veces quedaba la cruz atrás de la mano. Así. Ella buscaba y la cruz estaba atrás. Y alguien se la ponía en contra y quedaba atrás de la mano sin caerse. Todo eso lo vimos durante un rato largo en medio de una de las batallas allí. Le digo para que vean todo lo que hay que es real. Cuando uno ve una película, hay una gran diferencia. En la película, uno tiene la música. Y la cámara va muy lento. Digo, que no me muestren, que no me muestren, que va a haber ahí. Eso predispone al miedo. Por eso da terror ver una película. Yo no puedo ver una película de miedo o de posesión. ¿Me da miedo? No lo soporto. Una vez me puse a ver El Exorcista, la antigua película El Exorcista. Empecé, 10 minutos, 15, 20... No, apago, no. Me da miedo. La realidad da miedo también, pero es distinto. Porque no está la musiquita de fondo. No está la cámara que enfoca. Yo veo todo. No veo el objetivo de la cámara nada más, veo todo, estoy tranquilo. Veo a la persona que se está torciendo ahí, que larga y que salta en el aire, pero está ahí adelante. Y además uno puede comprobar como sacerdote, miren, yo agarraba el agua, solamente la bendecía con la mente, a ver qué pasaba, con la mente. Bendice Señor esta agua, pensaba eso. Y le tiraba y se retorcía como... Es impresionante el poder sacerdotal. Una estampa bendita de una estampa no bendita, hay una diferencia enorme. Por ejemplo, yo llevaba, por lo general, dos frascos iguales. Uno con agua bendita y otro frasco con agua sin bendecir, igualito. Yo solo sabía cuál era uno y el otro, porque uno estaba de un lado y el otro estaba del otro. Y a veces, cuando había un proceso, yo agarraba el frasquito, que no estaba bendito, por ejemplo, le tiraba. Me miraban diciendo, estúpido, eso no me hace nada. Yo lo guardaba. De este lado de la bolsa estaba el no bendecido. Bien, lo guardaba, nadie veía, seguía rezando, volví a sacar el mismo sin bendecir. Te dije, estúpido, que eso no me hace nada, ja, ja, ja. Seguía rezando. Al rato sacaba el otro bendecido. Y le tiraba, y se revolcaba y blasfemaba y se suplicaba que no le tiraran más. Es impresionante lo que es el agua bendita, una gota. Porque esos son sacramentales de la iglesia, ¿no? O una estampita bendita, ¿eh? Y uno se siente muy protegido como sacerdote. Había momentos en que yo no podía sostener un proceso y éramos 10, 15. Eran sacerdotes que me querían ayudar y tenían miedo un poco. Entonces teníamos un caso, otro caso, terrible, amenazante, tenía una fuerza muy grande, no lo podíamos sostener entre 10, 12. Y tenían miedo todos, estaban sobre varias sillas así, sosteniendo como podían, porque se descompuso ahí mismo. Y como no podíamos, le digo, lárguenla. Me miraron como yo, y salimos corriendo. No, no, lárguenla. El Padre Pío, le vamos a pedir que le agarre el Padre Pío. Lárguenla. Y quedó agarrada así. Pero estaba aprisionada, con las venas hinchadas, como que alguien le estaba apretando y sosteniendo. Y el demonio me miraba y decía, decile que me suelte. ¿A quién le digo que te suelte? Tú sabes, dile a ese que me suelte. ¿Quién es? Ese. No, no nombra. El Padre Pío le habíamos pedido. O a San Miguel, lo he hecho con San Miguel, con la Virgen, es impresionante. Muchos casos he tenido donde yo le pido a la Virgen que le sostenga la cabeza, un pie, porque no lo podemos... Ahí nomás inmediatamente queda clavado el pie. Y nosotros notamos la presencia de ellos, es impresionante. No vemos nada, pero notamos los efectos. A veces no me quieren dar los nombres, uno le tiene que preguntar los nombres, eso lo pide el ritual. Lo primero que hace el sacerdote, ¿cómo te llamas? ¿Para qué le pregunta el nombre? Para que cuando él diga el nombre, eso lo debilita a los demonios. Identificarse, ¡bum!, es el primer punto. Por eso son los grandes simuladores y los que andan ocultos. Cuando uno los identifica, pierden muchísimo poder. Por eso no quieren decir el nombre. Y uno les tiene que obligar a decir el nombre. Y a veces... Para eso uno invoca a la sangre de Cristo, invoca el corazón de la Virgen. En nombre de la Santísima Virgen te ordeno que me digas tu nombre, ¿no? A veces lo dice enseguida y a veces tarda. Cuando tarda es porque ese caso está muy metido adentro, está muy arraigado. Cuando largan rápido todo lo que uno le dice, lo obedecen rápido, ese caso está muy, se va a ir muy fácilmente. Pero los casos que no hacen fácilmente caso, que hay que pedírselo muchas veces, ese es un caso bastante difícil. Suele ser de muchos años y suele estar muy arraigado. Hemos tenido casos de, por ejemplo, en un momento le dije, había varias personas en un caso de posesión, había protestantes también, porque eran los vecinos que vinieron porque sentían alaridos, gritos. Bueno, se llenó la casa donde estábamos, había vecinos que eran protestantes, yo sabía, y otros católicos, y el demonio empezó a insultarle a la Virgen, porque él sabe por qué lo hace. Entonces le dije, te ordeno en nombre de Cristo que me digas la verdad, ¿te aplastó o no te aplastó la cabeza la Virgen? Te ordeno en nombre de la sangre. Y miraba él a todo así, con los ojos, como a todos los presentes, como diciendo, váyanse que tengo que decir algo, no quiero decir. Te ordeno que me digas si te aplastó o no la cabeza, que Dios te obliga a decírmelo. Sí, me la pisó, pero no me la va a volver a pisar. ¿No? Ya está pisado, pobre. Pero siempre sale con la soberbia, pero no va a volver a ser. Le digo... Confiesa que la Virgen va a triunfar sobre ti. Confiesa que el corazón de la Virgen va a triunfar. Eso lo veremos. Confiesa si va a ser así o no. Sí, pero falta tiempo. Muchas cosas uno sabe por eso, lo sabe por la teología, pero ellos lo tienen que reconocer. Una vez, porque habíamos, yo hago esas preguntas con libertad de espíritu porque lo hago para enseñar, pero no hay que preguntarle cosas fuera de lo que uno debe preguntar. Salvo excepciones, yo tenía sacerdotes a quien enseñarles cosas. Les pregunté a uno, yo le decía, porque no quería irse, ¿te vas de acá? No me voy. Tú sabes que cuando te vayas, me miraba así con odio, con, es una mirada muy fría, una cosa muy fea, ¿no? Tú sabes que cuando te vayas de aquí, vas a pagarla caro. Mientras más tardes, más sufrirás. Y mira así como no sabiendo qué hacer, si irse o no irse. Me quedo. Más vas a sufrir. Ahora vamos a rezar para que se te aumente la pena del infierno. Padre nuestro, ¡ay! Empiezo a gritar con furia. Si no te vas, voy a rezar otro Padre Nuestro para que se aumente. Y así, a uno lo tiene que tener así. En un momento le digo, te espera la condenación eterna. Te queda poco tiempo y nunca más saldrás de ahí. Y mira así con odio. ¿Te arrepentirías? ¿Le pedirías perdón a Dios? ¡Estúpido, jamás! ¡Eso no lo voy a hacer! Se enfurece porque es puro odio. Pero sufres, ¿eh? Y se queda callado mirando. Ellos sufren enormemente, pero jamás pedirían, porque es imposible. Su corazón es esencialmente malvado, así como Dios es esencialmente bueno. Así como Dios no puede decir, voy a hacer un pecado. Así como Dios no puede cometer un pecado, el demonio no puede realizar un acto bueno. No se puede convertir, no quiere. Pero por otra parte, no quiere, es como el niño que... A ver, le dice, si no me das eso, te pego. No te lo doy. Y uno le da un golpe. Dámelo. No me dolió. Y le da otro golpe. No me dolió. Rojo, así que le sale la lágrima. Otro golpe. No me dolió. Le está doliendo, pero no le interesa. A esos chicos hay que corregirlo rápido porque va por mal camino, evidentemente. Pero el demonio hace una cosa así. No me arrepiento, será peor para ti, no me importa, ¿no? Esa soberbia, todo lo contrario de la humildad. ¿Qué cosa nos salva a nosotros y nos preserva de todo esto? En primer lugar, lo peor de todo no es la posesión diabólica, lo peor de todo es el pecado mortal. ¿Qué pasa con una persona que vive en pecado mortal? Es como un cadáver que va caminando por la calle, un cadáver caminando. Si esa persona muere, se condena. No hay remedio absoluto. ¿Saben por qué? Porque en este mundo separamos el pecado del pecador, se separan. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Lo aborrece, lo rechaza totalmente, odia el pecado. Odiar significa rechazar totalmente. A las personas no hay que odiarla, es decir, no hay que rechazarla totalmente, pero al pecado sí. Odio significa rechazo completo. Hay que odiar el pecado, rechazarlo completamente. Dios rechaza el pecado, pero ama al pecador. Pero cuando uno se muere, que se separa el alma del cuerpo, la voluntad de la persona se fija donde está. Ya no hay posibilidad de cambio. Si estaba en pecado mortal, quedó ahí. Si estaba en gracia, quedó ahí. No hay posibilidad de cambio. Quedó aferrado. Entonces, ¿qué pasó? El pecado se hace pecador mismo. No se separan más. Cuando la persona quedó muerta, no se separa más. Dios ya no puede separar porque quedaron unidos. Entonces, como el pecador ya es pecado mismo, Dios no puede decirle, bueno, ven igual conmigo, que te abrazo y te incorporo a mi ser. No, se rechazan. Automáticamente se rechazan. No porque Dios rechace a la persona, es que la persona se convirtió ella esencialmente en pecado. Ya ella es pecado, no es más pecador, es pecado mismo, es maldad misma. Entonces Dios no condena, uno se condena, porque se hace uno con el pecado. Por eso la gravedad de morir en pecado mortal. Entonces es más grave vivir en pecado mortal que vivir poseso. Uno puede estar poseso y morir poseso, pero en gracia de Dios. Sorana de Jesús crucificado es beata, ella vivió posesa y murió posesa, y ofreció todos esos dolores a Cristo. Una gran santa. Porque la posesión es el cuerpo, pero yo amo a Dios con todo mi corazón, ni sé lo que me está pasando. En cambio, el pecado mortal, eso es de uno, porque está en la esencia del alma. La posesión no es de uno, uno no la quiere y eso no es de uno. Lo están molestando, nada más, extraordinariamente. Pero si uno vive en gracia, no hay problema. Cuando vive en gracia, porque eso le está sirviendo para santificarse también. Lo peor de todo es vivir en pecado mortal. Dios siente el aroma del pecado mortal, no con olfato material. Él huele espiritualmente. Si para nosotros resulta tan horrible la putrefacción de un animal de 3 días, ir a meter la nariz en un caballo, en una vaca muerta de 4 o 5 días, y uno va a meter la nariz a deleitarse allí, no aguanta. Imagínense lo que debe ser lo espiritual en putrefacción. Literalmente no puede ser, porque lo espiritual no se pudre, pero estoy hablando espiritualmente, cómo Dios debe oler, olfatear un alma en pecado mortal. Por eso no se puede unir a Dios eso. Es como pretender que Dios meta estiércol en su esencia. ¿Algo así? Es imposible, Dios no lo puede hacer porque Dios es santísimo. Entonces la condenación no es un invento de Dios. Por eso Él vino a morir, para que no nos condenáramos. Por eso Él sufrió y murió. Y por eso sufre tanto con una persona que no se convierte. Vivir en gracia, de la fe, la esperanza y la caridad. No andar buscando sensacionalismos. No buscar cosas extraordinarias. Leer el catecismo. Ir al Santísimo Sacramento. Acudir a la Eucaristía. Adorar el Santísimo. El Santísimo Sacramento del altar, la Eucaristía, la adoración a la Eucaristía, es la defensa número uno, junto con la Santísima Virgen, contra Satanás. La Eucaristía, la persona que es amante de la Eucaristía, el demonio se aleja. Ustedes saben el odio que le tiene a la Eucaristía. La manda a profanar para pisotear, escupirla, y así, porque no la soporta, porque es muy simple, porque es muy sencilla. Y esa sencillez y esa simplicidad de la Eucaristía contiene al mismo Dios, imagínense. Y a la Virgen no la soporta porque es sencilla, es pura, es simple. Acudir a Jesús sacramentado, a la Santa Misa, a la Eucaristía, a la confesión, cumplir los preceptos, cumplir el deber de Estado, es decir, ser un buen padre, una buena madre, un buen maestro, una buena maestra, un buen profesional, cumplir bien el deber que Dios le pone a cada uno. Pero por sobre todo, la humildad y el ejercicio de la caridad. La humildad y la caridad. Acá ustedes tienen la gracia de tener muchas capillas del Santísimo Sacramento. ¿Cuánto bien haría? Ah, ¿saben una cosa? Una vez el demonio dijo, porque le preguntamos por qué no molestaba a tal persona que era la principal y molestaba a la hija. Y el demonio dijo, porque esa persona está protegida por la Eucaristía y porque ama mucho la Eucaristía y porque hace mucha adoración al Santísimo. Estaba protegida por la adoración al Santísimo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos nosotros la presencia real de Jesucristo. No es una imagen, es la presencia real de Cristo. Entonces el contacto con la Eucaristía, hay un conocimiento que se da leyendo y estudiando, pero hay otro que se llama conocimiento por connaturalidad, que se da por un contacto directo con Dios a través de la Eucaristía. Cuando uno se pone delante de la Eucaristía en oración, hay un influjo ahí, estamos cerca del Señor. Y cuando lo comulgamos, lo incorporamos y Él nos incorpora en su esencia. Miren qué importante que es esto. Pero hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si nosotros estamos frecuentemente delante del Santísimo y cerca de Él, les voy a decir que va a haber una transformación en nosotros por la cercanía, por la oración y por la gracia que Dios va derramando dentro del corazón del hombre. ¿Eh? ¿Vieron que si uno se acerca a una persona que está nerviosa, uno se pone nervioso también? Es como que lo ve así al otro y se, lo contagia. O si uno es muy tranquilo, así, a uno también lo tranquila, se pone a bostezar y me pongo así porque estoy al lado tuyo. Eso es verdad, ¿eh? Hay un influjo. Uno influye en el entorno. Imagínense si uno se pone cerca de Jesús sacramentado, el influjo de Él sobre nosotros, la paz, el amor, la gracia que va metiendo en mi alma. Eso es real, porque hay presencia real allí, no es una imagen la de Jesús en la Eucaristía. Se me ha ido mucho el tiempo. Hubiera dicho más, dejamos para otra vez otras cosas más, ¿eh? Pero creo que hasta aquí tenemos la misa ahora a las 7. Los invito a todos a la Santa Misa y a recibir la comunión si están en gracia de Dios.